De periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. Homenaje musical a nuestro orgullo venezolano y latinoamericano, Hugo Rafael Chávez Frías. Pasó de mortal a inmortal. Y nuestro orgullo más grande es que hasta con su muerte nos enseñó a seguir el camino de la revolución. ¡Adelante, comandante! La canción ya no es utopía. Abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Y luce con ser moderno de nuestra revolución, predicante de la hermandad en toda nuestra región latinoamericana. La canción ya no es utopía. Abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso es que triste estoy. Hugo Chávez con Maduro, ¡viva la revolución! La canción ya no es utopía. Abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Varón entre los varones, les quitaste la careta. Al derrotar a la cuarta, ¡ay, que viva Sabaneta! La canción ya no es utopía. Abrazo de amor. Guerrero de nuestro pueblo, patriota de nuestros tiempos, hoy te cantamos tus hijos con sabor y sentimiento. Esta canción ya no es utopía. Abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Latinoamérica unida, tras tus huellas seguirá el ejemplo que dejaste. Oh. que siempre decía: conciencia, humanidad, lucha, eso eres tú, comandante Hugo Chávez. Ajá, 17 minutos de la mañana y abrimos la ventana. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla. En los controles, Iván Lenín MacGregor. Así es, un aplauso, Iván, quien lo ha estado haciendo muy bien todos estos días. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García. Gracias, Iván. Bueno, contenta de abrir la ventana hoy. Nuestro compañero Randall Borges, pues, se le presentó una situación personal que impidió que nos acompañe la mañana de hoy. Desde aquí, un abrazo grande a nuestro compañero Randall Borges. Y abrimos el programa al son de los salseros, salseros varios de Caracas, ¿no? Por ahí reconozco la voz de Orlando Guacutusi entre muchísimos cuartos bates de la salsa, con este tema dedicado al presidente Chávez, Oye Esta Canción. Y bueno, un día como hoy, 5 de abril de 2013, se celebra el primer mes de la partida física de nuestro comandante, de nuestro presidente, Hugo Chávez Frías. Pues hoy van a haber diversos actos para conmemorar la fecha, y uno de y dos de ellos son, primero, un minuto de oración y un cañonazo a las 4:25 de la tarde en el cuartel de la montaña. Esto lo anunció el presidente encargado y candidato a la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro. Al cumplirse un mes de la partida física del comandante Chávez, se guardará este viernes un minuto de oración y desde el cuartel de la montaña habrá un cañonazo de salva a las 4:25 de la tarde. Entonces, bueno, esto lo informó Nicolás Maduro. Seguimos también con diferentes informaciones, pues al mes de la partida física del presidente Chávez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, homenajeó a Chávez, señalando que Chávez levantó la voz sin miedo ante el imperio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, homenajeó el primer mes de la partida física del presidente de la República, Hugo Chávez, quien falleciera el pasado 5 de marzo. Morales señaló que Chávez trabajó por los más pobres al brindar apoyo a los hermanos indígenas y trabajadores, pese a los distintos sabotajes que libró con luchas por el bien de Venezuela y desde ahí liberar a los pueblos de Latinoamérica. He llegado a la conclusión de que el hermano Hugo Chávez Frías es el redentor de los pobres. Simón Bolívar fue el libertador de la patria grande, Hugo Chávez Frías el redentor de los pobres. Eso nunca lo vamos a olvidar, acotó Evo Morales. Asimismo manifestó que las distintas regiones de Latinoamérica y el Caribe, el cariño y respeto que tiene el hermano Chávez, por eso, si bien ya no es con vida, pero esas tareas que nos dejó y visiones seguirán. El presidente boliviano recalcó que Hugo Chávez levantó la voz sin miedo ante el imperio. Eso va a ser inolvidable e inalcanzable. Por otra parte, pues bueno resaltar, ¿no? Recordar la entrevista que dio el presidente encargado a la República Bolivariana de Venezuela y candidato chavista a la presidencia de la República, Nicolás Maduro. La entrevista que le dio a la periodista de la agencia de noticias AFP. Una de las cosas que relata Nicolás Maduro en esta entrevista es que el presidente Hugo Chávez luchó por su vida hasta el último segundo y creyó que podía salvarse, ¿no? Hasta último segundo de su vida él creyó que iba a vivir y quería vivir, garantizó. Maduro recordó cómo llegó el 5 de marzo al Hospital Militar de Caracas, donde el jefe de Estado estaba internado con la intención de discutir con Chávez varios temas pendientes. Horas después tuvo que anunciar al país que el mandatario había fallecido. Yo llevaba una carpeta roja con todas las decisiones pendientes. Yo pensaba que ese día se la daría y hablaríamos de varios temas. Por ahí me quedé con la carpeta y así se fue él, seguramente pensando lo mismo. Él siempre quiso vivir, tenía un optimismo y una fe por la vida gigantesco. También señaló Maduro su deseo de investigar a fondo las causas de la muerte del presidente Chávez. Horas antes de anunciar su deceso, el entonces vicepresidente insinuó que los enemigos históricos del país podrían haber provocado el cáncer del mandatario. Y bueno, de hecho se comisionó una delegación científica de alto nivel, ¿no? Por otro lado, pues Maduro recordó que no pudo pronunciar palabras durante horas cuando Hugo Chávez le anunció que debía asumir el mando del país y si su salud se lo impedía. Hoy asegura estar preparado y garantiza que la revolución está unida y no tiene fecha de caducidad. Pues bueno, son partes de las cosas que dijo Maduro. También subrayó que a partir del 15 de abril, si gana la elección presidencial, se profundizará el diálogo con todos los sectores que quieran trabajar y debatir. Aunque nosotros siempre hemos trabajado con los que piensan diferente a nosotros, la intolerancia y la crispación vinieron de la derecha en estos años, recordó el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro Moros. Y aquellas personas que tengan internet, les recomendamos un trabajo que está colgado por diferentes vías, ¿no? Está colgado en el Facebook, tanto por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, como también lo tenemos en la página de Facebook de Alba Ciudad 96.3. Y es un trabajo que hizo la televisión argentina, TVR, Canal 9, sobre el presidente Chávez. Dura 15 minutos, pero realmente es un trabajo hermoso. Y no solamente lo bonito del trabajo, ¿no? Lo emotivo, sobre todo la emotividad en la primera parte, sino que se hace un excelente trabajo periodístico sobre la figura de Hugo Chávez Frías. O sea, se hizo todo un trabajo de investigación, todo un trabajo de archivo y de desmontaje, porque se cubrieron las matrices de la derecha y cómo se iban desmontando las diferentes cosas, ¿no? Una de las primeras cosas que tiene este trabajo que conmueve y tiene mucho que ver con lo que dijo Nicolás Maduro sobre la lucha del presidente Chávez hasta el último segundo, es que hace un año, de hecho aparece un fragmento de ese video en este trabajo realizado por la televisión argentina. Hace un año estaba el presidente Chávez ante el Nazareno de Achagua, si no me equivoco, era un Nazareno. Y una de las cosas que dijo el comandante, dijo: yo quiero vivir. Dios, si me mandaste esto, se refería a su enfermedad, lo acepto, pero dame vida. Así sea una vida llameante, así sea una vida llena de dolor. Pero yo quiero vivir porque tengo mucho que hacer. Y el presidente Chávez, ese último año que nos acompañó, dio su vida, se consumió por el pueblo venezolano. Y ese último año fue un año de dolor, fue un año de reincidencias, de unos dolores, relata Nicolás Maduro, insoportables, en que le agarraban toda una pierna. Y eso ya se había visto en la campaña. Si bien no tenía la certeza de lo que estaba ocurriendo, ya el presidente Chávez tenía síntomas en la campaña. Recordemos aquella locución del presidente Chávez en Apure, donde lloró y en cierta forma estaba pidiendo vida. Y recordemos, o sea, el presidente Chávez, sí, no fue una decisión, esta designación o esta manifestación de deseo de que fuera Maduro quien asumiera el testigo en el caso de que él faltara. Recordemos que Maduro era uno de los candidatos, ¿no? Una de las personas que se tenían pensadas para lanzarse a la gobernación de Carabobo, y el presidente Chávez a última hora dijo que no. Y lo nombró vicepresidente y dijo: él tiene labores más importantes que cumplir. Entonces, estas cosas, ¿no? Yo pienso que casi todos los venezolanos y las venezolanas hemos hecho una reflexión, una retrospectiva de lo que ha sido el último año del presidente Chávez a nuestro lado. Y pienso que cada día descubrimos más cómo el presidente Chávez nos iba dando señales, por un lado, de su deseo de vivir, y por otro lado, de la posibilidad de su partida, y que estaba pensando qué iba a pasar con la revolución en el futuro. Este día queremos dedicárselo a la memoria, pero a la memoria y también a la figura, al espíritu, a las ideas de Hugo Rafael Chávez Frías. Así que abrimos las líneas telefónicas, recordamos los números: 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está disponible la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Tenemos también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Rodilla en tierra. Así es. Dioselina del Valle. ¿Qué tal, Dioselina? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que hoy se avivó esa llama, uh-huh. Ese dolor, sí. Ese, ¿cómo hacer con para apaciguar, para mermar ese sentimiento, ¿no? De quien amamos tanto a nuestro comandante y entendimos su lucha, su empeño y su misión, porque fue un misionero, ¿verdad? Uh-huh. Y es doloroso, te voy a contar rapidito una anécdota que me pasó. Yo quise hablar con una persona que yo sé que es una persona bien espiritual, que ha andado en el camino de cristiano, católico, pues, y no sé qué, y no sé cuánto, como para que me diera una palabra. Uh-huh. Yo no sé por qué yo presentí que él podía... Ay, amiga, ay, camarada, fue peor el remedio que la enfermedad. Sí. Que no me dijo ese ser, que no me dijo esa persona de mi comandante. Y bueno, eso me terminó, eso fue el martes, el miércoles, el martes. Mira, y tuve dos días peor que como estaba, con todas las cosas que esta persona me dijo. Una persona de palabra, de conocimientos bíblicos y de dirigir sí. grupos y todo eso, ¿no? Pero qué envenenado, qué equivocado, de acuerdo a lo mejor por su estatus, dónde está, no sé, todas esas cosas. Yo trabajé con una familia que también andaba en esos caminos, igual odiaba al comandante. Eso fue entre el 2003 y el 2005. Y yo percibí de ellos mucho rechazo, mucho odio con el comandante. Pero bueno, seguiremos ahí dando la pelea y bueno, y ayudando a nuestro candidato y le pido oro mucho por él porque lo veo muy preocupado, muy angustiado, está ya afectado, muy afectado de su garganta y todavía falta prácticamente 9 días y eso, y entonces orar mucho por eso y que se termine de consolidar lo que tenemos que reforzar, que seguir la lucha de nuestro comandante para poder, mira, en Zaporaquí es terrible, ¿viste? La especulación, la gente hace lo que le da la gana. Mira, ponerte un ejemplo, el medio cartón de huevo que te costaba la semana pasada 28, 30 bolos, ya está hoy en 36 bolívares. El queso pasteurizado, tú no consigues queso menos de 90, 110 bolívares. Si no hay un control, los boneros aquí del valle, mira eso, ellos se apoderaron del mercado, como dicen, de la plaza, y eso es lo que hay. Continúa, ahorita de temprano, a las 7 de la mañana, tuve una discusión con unas señoras en el mercadito de la verdura, por el famoso tema de la harina. Oye, que hasta cuándo, que la gente no puede ver un paquete de harina y esta gente sigue con eso. Porque igual te surten los anaqueles, como dijo el otro día la persona especializada en eso, y te los llevan, pero de a montón, una de cosa a montón. Horrorosa. Horrorosa, es una cosa. O sea, yo me imagino que en cada hogar venezolano deben haber cerca de 20, 30 kilos de harina de maíz. Deben haber. Entonces la señora me iba a comer para completar. La cuestión, la furia fue porque yo de esta mañana que me levanté, apenas me eché mi baño, me canché mi franela de los ojitos, la morada que cargo, entonces claro, la mujer estaba que casi que se me iba encima. Y yo le dije, mire señora, ¿sabe qué? Yo no voy a discutir con usted, allá usted que está envenenada y todos los que están aquí con usted, pero yo no me voy a rebajar con ustedes, buenos días, y di media vuelta y me vine. Una cosa horrorosa. No, porque ahora, imagínate, ahora vamos a estar peor. ¿Pero qué peor vamos a estar, señora? Mire, fíjese cuánta comida. Y tú vas a todos los mercados, Ensa, y todos los mercados son full. Sí. Entonces la gente está, lo que sí hay que ponerle y meterle el ojo es a la especulación, porque sí, están señor. Especulando. Porque ellos no respetan, ellos aprovecharon un momento de conmoción nacional, de dolor, de conmoción, para aumentar los precios como les dio la gana. Y ahora están aprovechando una campaña presidencial para aumentar los precios todo, como les da la gana. Todo, ENSA, todo, todo. Una cosa, tú no consigues un pedacito de carne regulado. Todo eso es exuberante, los cereales, las galletas las desaparecieron, las famositas galletas Cracker Bran, no encuentras una galleta de esas por ningún lado. ¿Para qué? Para que ahorita cuando la saquen, si la sacan en esta semana, es con el triple del precio y todo eso. Mira, tiene que haber, y nosotros como pueblo, como tenemos que apegarnos a una campaña, bueno, dura, y hacer que la gente entre por el aro, porque si no, imagínate, de nada va a valer cuando nuestro presidente vaya a hacer el ajuste de sueldo, que ya debe ser para finales de abril. Entonces vamos a quedar en lo mismo, ENSA. No, es que van a volver a subir los precios, claro, porque hubo un ajuste de sueldo. Claro, claro. Entonces, ENSA. Sí, es una tarea pendiente, el fortalecimiento del INDEPAVI, el aumentarle la potestad a los consejos comunales para intervenir los supermercados en el caso de que eso sea necesario. Y también nosotros, como usuarios y como usuarias, cantarle sus cuatro verdades a esa cueva de ladrones. Claro, y al fin se establezca, ENSA, la cuestión esta de precios y, ¿cómo se llama? Costos y precios justos. Costos y precios justos, porque no, parece que no se ha logrado. Bueno, lo que pasa es que como hemos estado en tanta cresta, ¿me entiendes? Y lo más doloroso fue pues la pérdida de nuestro comandante. Y el gobierno y todo eso, aunque el gobierno ha trabajado bastante, ellos se han aprovechado de esa debilidad, ¿sabes? Uh-huh. Eso es así. ENSA, un gran abrazo. Bueno, mira, estaremos ahí con nuestro dolor, pero apoyando a nuestro candidato Maduro. Feliz día. Feliz día. Ok. Ok, tenemos otra llamada. ¿Sigue en línea? A ver. No, bueno, teníamos otra llamada en cola. Bueno, ya... te invitamos, ¿no?, a que participes después de la pausa, porque ya es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con la agrupación Avia Yala con este bello tema, Hasta la Victoria Siempre, Comandante Chávez. Siempre vas a estar presente, eres del pueblo el corazón. Necochea, Li Primera y Asimov. Tu legado no conoce fronteras, hoy tu pensamiento vuela. Dale un abrazo al Che, Li Primera y Asimov. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo soy el profesor revolucionario, va a continuar y es responsable de nosotros de que se mantenga y continúe. Nos sentimos un poco dolidos en la pérdida del comandante, porque es una pérdida que es incalculable, pues. Es una pérdida que nos va a afectar, ¿cómo no? Pero yo también recordamos que en varias ocasiones nos dijo: no se preparen para cuando estén con Chávez, prepárense para cuando Chávez esté. Y el Señor fue tan visionario que el Señor nos preparó para cuando estuviésemos con Chávez y para cuando estuviésemos con Chávez. El comandante nos dejó a nosotros un proyecto de país, la posibilidad de crear nuevos hombres, y hacia allá vamos. ¡Juntos somos Chávez! Hace un mes te hiciste inmortal. Hace un mes te convertiste en millones. Tú no te fuiste, estás con nosotros. Guíanos a la victoria, comandante. ¡Venceremos! Sigamos juntos. Esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hey, DJ Chale no está. Hablando con el corazón, dedicada para el comandante Chávez, desde Nicaragua para todo el mundo. DJ Chale no está. No te digo adiós, sino hasta siempre, comandante Chávez, tú siempre estarás aquí. No te digo adiós, sino hasta siempre, comandante Chávez, tú siempre estarás aquí. Aquí, tú siempre estarás aquí. No te digo adiós, sino hasta siempre, comandante Chávez, siempre estarás aquí, Muchos lloramos, otros se alegran, la sociedad cada vez más se desintegra, nosotros tristes, ellos felices, Oye, mi hermano, es para que lo analicen. Solo los familiares sienten más que nadie ese dolor. Y solo Dios conoce lo profundo en el interior. Yo me remito nomás a agradecer y no hablar de más, como muchos lo hacen sin saber. Te demonizaron, mal de ti hablaron. Univisión, CNN y el país se dedicaron a denigrarte. Ya querían acabarte, estaban desesperados, no hallaban cómo matarte, pero tú seguías muy aferrado a Cristo, con una fuerza que nadie había visto. Ya estaba el pueblo, rodilla en tierra, con los medios amarillistas estaban en guerra. La tarea era no dejarse llevar por la basura que los medios llegaban a dar. Esa noticia llena de odio y rencor, cada vez era peor que la vez anterior. Pero el pueblo decía, Chávez te queremos, viviremos y venceremos. No te digo adiós, sino hasta siempre. Comandante Chávez, tú siempre estarás aquí. No te digo adiós, sino hasta siempre. Comandante Chávez, tú siempre estarás aquí. Oh, aquí, tú siempre estarás aquí. Oh. No te digo adiós, sino hasta siempre. Comandante Chávez, siempre estarás aquí. Yo nunca te conocí en persona, nomás en tele. Yo miraba los discursos que tú dabas y me gustaba todo lo que tú decías, que los gringos no respetarían. Tú luchaste por la unión de las naciones americanas, una sola, una como hermanas. Porque el imperio nos tenía dividido, pero ahora todos vamos en un solo sentido. Vamos hacia el alba, hacia Mercosur. Todos unidos, vamos a UNASUR. Vamos hacia el alba, hacia Mercosur. Todos unidos, hacia UNASUR. Yo. Son tantas las cosas buenas que hiciste. No desmayaste, yo nunca te vi triste. Siempre sonriente, siempre cantando, siempre saltando, siempre corriendo. Son tantas las cosas buenas que hiciste. No desmayaste, yo nunca te vi triste. Siempre sonriente, siempre cantando, siempre saltando, siempre corriendo. Señor Jesús, recíbelo en tu seno. Perdona sus pecados y ahora está en tus terrenos. Dale la corona de la vida y mantén a su pueblo, a su familia unida. El mundo sabe que él se lo merece. Decidió a su pueblo antes que su vida mil veces. Dale la corona de vida. Mantenga su pueblo y a su familia. No te digo adiós, sino hasta siempre. Comandante Chávez, tú siempre estarás aquí. No te digo adiós, sino hasta siempre. Comandante Chávez, tú siempre estarás aquí. Aquí, tú siempre estarás aquí. No te digo adiós, sino hasta siempre. Comandante Chávez, siempre estarás aquí. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ajá, escuchábamos entonces de Nicaragua, Caleno Star, hasta siempre, Comandante Chávez. Bien bonito, ¿no? Cuando dice, yo nunca te vi triste, siempre te vi alegre, sonriendo, saltando, cantando. Y en este documental de la televisión argentina, verdad que yo era que me reía muchísimo con ese cuento, ¿no? Estaban hablando de cómo Chávez tumbó el Alca, ¿no? Y entonces sale Chávez, ¿te acuerdas, Néstor, Cristina? Cuando agarramos y derrotamos el Alca y la cara. Recordemos cuando Néstor Kirchner dijo, no nos patoteen. Ahí estaba Bush. Entonces te ponían a Chávez diciendo. Y entonces Néstor me decía, Hugo, habla, habla. Y yo hablaba, y yo hablaba, y yo hablaba. Y había que verles las caras. ¡Jijiji! Esa risa tan linda que tenía Chávez, ¿no? Y se ríe. Entonces en el documental te ponen la cara de fastidio de Bush. Entonces dice Chávez, bueno, y Bush se fastidió y se fue. Derrotamos el Alca por cansancio. De verdad que un hombre maravilloso y seamos como él, tengamos siempre esa energía y ese ánimo. Ay, comandante, cómo voy a extrañar su risa, caracha. Pero bastante material que tenemos para recordarlo y el ejemplo, ¿no? Seguir su ejemplo. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Muy buenos días, habla Fernando La Presta desde La Tibia. ¿Qué tal, Fernando? Aquí habla un soldado del comandante Enza. Uh-huh. Hablando de lo que la una de las personas, la dama que llamó, hablando de los presos, uh-huh, de esto y del otro, ¿verdad? Y mira que no es que me entre un fresquito porque otra persona diga que es una cuestión que yo permanentemente ando, y lo digo no por aquí, lo digo por donde pueda participar. Y ahora en este momento lo único que me que atino es decir, esa cuestión que antes se llamaba la conacopresa, uh-huh, o los precios y las cuestiones justas, bueno, costos y precios justos, ¿verdad? Ellos deben de hacer algo y pronto y rápido. Uh-huh. No podemos dejarle una maraña de problemas al presidente Maduro cuando después del día 15 o el día 14, el día 15 vaya a tomar y vaya a encontrar una cantidad de cuestiones allí que no es que no se puedan resolver. Sí se pueden resolver, y muy rápido, pero nosotros lo tenemos en la mano, fíjate esto. Escuché ayer una disertación del señor León Natera. Todo el mundo sabe quién es León Natera, uh-huh, presidente de la Federación. ¡Ay, Marica! Sí, por Dios! Ajá. Que tiene, señor, está como es momificado en ese cargo desde hace décadas y encima un reposero. Y eso que ellos hablan, hablaban de nuestro presidente Chávez en, uh-huh, esa misma dirección. ¿Y ellos qué? Para, sí, ellos nunca hay elecciones. No, pero bueno, bueno, es así. Y en, ajá, este sentido, ¿verdad? La cuestión de los récipes, uh-huh, ¿verdad? No podemos caer en la trampa, señores. Exija que en su récipe esté el principio activo. ¿Por qué? Porque usted puede comprar el genérico. Y o una marca más económica que la que supuestamente te están recetando, que es un negocio. O un similar, correcto, ¿no? Exacto. Entonces, aparte que lo que te piden es que te pongan, o sea, el principio activo, y el farmacéutico te tiene que presentar tres alternativas para que tú elijas. Correcto. Pero en este caso, para derrotar, uh-huh, y decirle al señor Natera, nosotros, ¿dónde están los farmacéuticos que son de esta parte de la revolución para que salgan diciendo lo que yo estoy diciendo con una propiedad técnica? ¿Dónde están? Eso es el cuestionamiento que uno tiene. Yo lo digo por aquí, lo digo por rumbo, por continente, por nacional, por donde yo pueda entrar, yo lo digo. Pero hay una persona, por ejemplo, yo no estoy culpando a nadie, pero las personas farmacéuticas, los que estudiaron, que son profesionales en la materia. Amigo, dígalo. Yo lo hablo muy coloquialmente, usted lo puede hablar técnicamente, pero trate de desmontarlo, porque mientras ustedes no lo hagan, el que está hablando la tontería soy yo. No, no, lo que pasa es que ellos están colegiados y ellos obedecen al interés de su patrono, de sus patronos, que son los grandes laboratorios farmacéuticos. Uh-huh. Pero yo sí conozco, o sea, sí conozco farmacéuticos que desde hace tiempo me están hablando sobre cómo guisan los laboratorios y todo esto de los principios activos. De hecho, mi comadre es farmacéutico y cada vez que alguien en mi familia o yo me enfermo, ella de una agarraba el récipe, ajá, el principio activo es este, y la cuenta me salía en la farmacia por la cuarta parte que por la que había recetado el médico. Bueno, fíjate, casualmente de eso se trata, porque, y de eso también podemos hablar de los alimentos. La señora acaba de hablar de la harina. Ustedes lo han dicho 100 veces allí. Señores, vamos a consumir, ¿verdad?, la harina necesaria. En muchas casas de Venezuela parece un abasto. ¿Sí? Parece, o sea, un abasto. De lo que te tienen es un silo. Por supuesto. Silos llenos de arroz, de harina. O sea, aquí cae la Tercera Guerra Mundial y la gente tiene comida para 3 años. Por supuesto. En sus casas, sí, sí, es una cosa impresionante. Impresionante. De todas maneras, aquí lo único que falta por decir, amigo, con alegría el próximo día 14. Así es. Y el fin de semana que viene, porque estamos en uno, ¿verdad? Mira, amigo, por favor, feliz fin de semana. El lunes nos escuchamos. Chao. Así es, un abrazo, Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días, bueno, nada, se cayó la llamada aquí. Nos escriben a través del 256 y nos dice José Domingo, de ocurrirle a Manos Blancas violar un espacio militar en Estados Unidos, mínimo le saldría Guantánamo, lo dice José Domingo. Sí, esto tiene que ver porque los Manitos Blancas se metieron en la base aérea La Carlota sin autorización. Les dijeron que no podían entrar, se metieron, avanzaron cerca de 150 metros, se los volvieron a recibir y bueno, y los niños, yo quiero entrar porque a mí me da la gana, lero, lero, lero, eso no así pues. Y bueno, entregaron una carta, o sea, los recibieron, entregaron una carta donde piden la renuncia, porque ellos les sale del forro, piden la renuncia del ministro de la Defensa. ¿Qué es lo que está pasando? Estos niños son el brazo armado, son la carne de cañón de los sectores de la derecha. Y esto tiene que ver con esta campaña que tiene la derecha venezolana con réplicas en las transnacionales de la información de descalificar a la Fuerza Armada Nacional, provocarla, porque al insultar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al decir que van a ir a las casas a llevarse a la gente por las mechas para que vayan a votar por el PSUV, al insultar al ministro de la Defensa, obviamente, o sea, somos humanos, la gente tiene sangre en las venas, no tiene horchata. Entonces quieren generar una situación de molestia dentro de la Fuerza Armada para que cualquier detonante les peguen sus cuatro palos y después decir, miren, esta es una Fuerza Armada represora, invádannos. Ese es el plan que ellos tienen. Y ellos están buscando que la bombita explote el 14 de abril. Y entonces ellos están buscando provocarnos, ¿no? Provocar a los diferentes sectores, al pueblo, a la Fuerza Armada Nacional, al CNE. Entonces, bueno, tenemos que seguir el ejemplo que Gandhi nos dio y no caer en provocaciones. El presidente Chávez a lo largo de 14 años fue perfeccionando ese arte. A veces pisaba el peine y les contestaba, porque oye, se merecen más de una vez que uno le diga sus cuatro verdades en la cara. Pero bueno, pero cuando uno ve que lo que buscan es provocar para generar caos y para generar que nos enfrentemos, que nos matemos entre hermanos, señores, lo mejor es respirar hondo. Pero respirar muy hondo. Entonces, bueno, estos niños se metieron en una base militar. En cualquier país del mundo les hubieran dado sus buenas nalgadas con unos rolitos. Eso no ocurrió aquí. Así que, bueno, a la hora de la chiquita, está bien. Violaron una base militar, pero no se salieron con la suya. Que eso es lo importante. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo era Elsa? ¿Cómo está? Le habla Vidal Quirino de aquí del Estado Falcón. Hola, Vidal. En el municipio de Acura. Ajá, cuéntanos. Un abrazo al camarada Randall. Seguro. Mire, entre todos, pues, para saludarlo y felicitarlo por ese gran programa, que es una ventana que tenemos nosotros abierta para expresarnos. Aquí estamos en el municipio de Acura, rodilla en tierra. Uh-huh, estamos conmemorando hoy ya un mes del fallecimiento del camarada, de nuestro comandante. Pero bueno, seguimos para adelante. Uh-huh. Y agradeciéndole, pues, a nuestra Fuerza Armada que se pronunció ayer el jefe de estratégico operacional. Así es. Le dio una gran respuesta a la gente que nos quiere, pues, difamar a la Fuerza Armada. Uh-huh. Nosotros aquí estamos luchando duro con la oposición también, pero estamos, pues, dando la batalla, como tiene que ser. Así es, pues muy bien, camarada. Estamos, pues, luchando contra viento y marea aquí. Estamos con una oposición que, bueno, no quiere convencerse de que está, pues, derrotada, pero bueno, ahí estamos nosotros. Rodilla en tierra. Así es. Y esperamos que el 15 ya amanezcamos con nuestro presidente ya legitimado nuevamente ahí, como está ahorita después de por lo que pasó, bueno, ya, pero para el 15, si Dios quiere, ya lo tenemos ahí constitucionalmente. Así es, la ratificación del programa de la patria que nos dejó el comandante Chávez. Sí, sí. Eso es lo que esperamos nosotros, pues, que ojalá que la gente entienda y que... Y bueno, yo por aquí, fíjense que un muchacho que es de oposición y que esta semana estoy hablando con él y me dijo, bueno, chicos, yo le tenía rabia a Chávez, no sé por qué, pero ya el 14 voy a votar por Nicolás. Le digo, bueno, vale, es una rabia injusta porque si el presidente no te había hecho nada a ti ni te ha hecho Nicolás, esa es una locura de una persona. Que están entrando en algunos en conciencia, pues. Uh-huh. Sí, señor. Sí. No, y que bueno, hay que tener claro algo, nadie elige volverse loco, nadie elige estar loco. Son personas que han sido envenenadas, que han sido manipuladas y se les ha inoculado un veneno diario. El daño que los medios de comunicación privados le hicieron al pueblo venezolano durante el 2002 y el 2003, sí, en muchos casos, es hasta irreparable. Horroroso. yo siempre le digo a ellos, le digo, mira, yo tengo tercer grado de primaria y ustedes son bachilleres algunos y hasta universitarios, y yo, a mí nadie me envenena mi mente, yo soy chavista radical hasta la muerte, le digo yo. Y yo no veo cambio en de no, yo tuve, yo tengo 60 años, yo viví la Cuarta República casi completa. Uh-huh. Ah, y entonces yo tengo para explicarle a ellos muchas cosas que pasamos nosotros con ellos, que bueno, hasta hambre, pues, para arriba. Aquí en el pueblito donde vivo yo, aquí no había más de unas 10 familias que consideraban con gas, ahora es todo el mundo. ¿Gracias a quién? Gracias a Chávez. Sí, señor. Aquí puse una misión Vuelvancara, recuerdo yo, y todo el que cobraba esa Vuelvancara era para comprar cocina, bombona y bueno, de todo, hasta nevera y no se dan cuenta de eso. Sí, señor. Ah. Es así, camarada. Sí. Bueno, camarada, buenos días. No le bueno, un abrazo muy grande, sí. Vale, saludos por allá, por Falcón, uno de los estados más bellos de Venezuela, me encanta Falcón. Gracias. Bueno, un abrazo, no, en serio, un estado, uno de mis estados favoritos, precioso. Bien, tenemos más mensajes, nos dicen, ¿qué riñones tiene el Yankee al decir que va a mejorar la electricidad? Si él y sus secuaces sabotean la luz, qué basura son. Bueno, recordemos que hubo antes de anoche un apagón que afectó el oeste de la ciudad. Quedaron en investigar cuál era la falla. Ese mismo día, el día ayer mismo, Tarek El Aissami mandó a destituir al chivo de Corpoelec de allá de Aragua por sabotaje, porque en Aragua se están viviendo sabotajes de hace tiempo. Y Nicolás Maduro dijo que la derecha tiene información, tiene la certeza que la derecha está montando, quieren montar un apagón nacional para el 14 de abril, por lo que mandó a militarizar todas las estaciones y subestaciones eléctricas. Y a nosotros nadie nos saca de la cabeza que lo que pasó antes de anoche fue un ensayo de lo que ellos pretenden hacer, que afortunadamente ha sido atajado y ha sido tratado por el gobierno bolivariano. Nos dice José Borges, en Corpoelec hay traidores de arriba abajo y que caigan todos, fuimos formados en seguridad y nos dejaron a un lado, por eso los sabotajes, nos dice Coromoto. Hablando de enchufados, recordemos en la cuarta, el cafetal llamado el Adecal y así todas las urbanizaciones construidas para los enchufados. No, Coromoto, pero hablemos de otro enchufado, un enchufado muy famoso, el señor Leopoldo López Mendoza, su papá, el señor que sea Leopoldo también, porque tú sabes que la nobleza va pasando sus nombres de generación en generación. Su papá era el presidente de Fundayacucho. Entonces su papá, el señor Leopoldo López, enchufó a su hijito y lo mandó a estudiar a la Universidad de Kenyon con dinero del Estado venezolano. Y después lo mandó a estudiar a Harvard con dinero del Estado venezolano. Cuando de repente en un liceo, un muchacho clase media de los sectores populares estaba mucho mejor, mucho más inteligente y mucho más estudioso, pero no era el hijo del presidente de Fundayacucho. Pero ese enchufadito de Fundayacucho, que toda su educación universitaria la hizo a costillas de la PA, bueno, gracias a la PA, que utilizaba los recursos de los venezolanos y las venezolanas, él no fue el único enchufado. Su hermana, Diana López, estudió en el San Francisco Art Institute en los Estados Unidos, artista, la chica, también gracias a una beca que le dio su APA. Gracias, o sea, dinero del Estado venezolano. Y así muchos niñitos de ese grupo, porque hay una chica, María Bernárdez Lecuna, que también estudió por allá, era de este mismo grupito, hija de un banquero y esto y lo otro. Y también, o sea, el señor Leopoldo López, padre o abuelo, porque el hijo de Leopoldito se llama Leopoldo también, cuando fue presidente de Fundayacucho le dio becas a diestra y siniestra a sus hijos, sobrinos y hasta a los amiguitos de sus chamos. Y esos créditos y esas becas eran recursos para el pueblo venezolano. Y más allá de eso, en el caso de que les hubieran dado créditos, alguien que me diga, de algún venezolano, son pocos los venezolanos que lograron un crédito de Fundayacucho en la cuarta y regresaron y lo pagaron. Muchos de ellos. No seamos mal pensados y dejémoslo en el 50%. Pero por lo menos el 50% de esos compatriotas se casaron en el exterior, consiguieron empleo en el exterior y dejaron el mono en Fundayacucho. Porque cuando el gobierno bolivariano agarró Fundayacucho, estaba prácticamente desmantelado, quebrado. Porque primero las becas eran todas para los niños de la JAI. Ahí tenemos una prueba viviente, Leopoldo López, que su papá lo becó a él, a la hermana y a toda la familia. Y por el otro lado, o sea, iban los niños de la JAI y por el otro lado no pagaban los créditos. Así son las cosas. Bueno, tenemos más mensajes. Nos dice Lucía, a un mes de tu triste partida, tu pueblo te llora, yo te lloro y te ofrendo una humilde flor de tu sabaneta querida. Dice Beatriz de Baruta, hola camaradas, hermoso y emotivo video de la televisión argentina. Qué dolor siento, Chávez vive y lo amamos. Sí, es bellísimo el video. Y muy bien hecho. Y una de las cosas, cuando digo que es un buen trabajo periodístico, es como desmonta también las matrices de la derecha. Son las 10:53. Vamos a ir a la pausa, pero primero tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez Las Acá. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Bien. Mira, yo me pregunto, ¿cómo es que estos jóvenes, cómo es que los dejan entrar? Porque si yo voy personalmente, a nosotros nos dejan entrar. ¿Cómo permiten? Ahí no hay una vigilancia, que ellos entren y que hagan todo lo que les dé la gana. Y podrán decir misa, pero aquí hay un gobierno, nada, que hay que destituir al ministro. Nosotros no lo podemos hacer caso a esos locos, porque aquí hay un gobierno que está funcionando. Entonces no podemos caer en eso. Eso es lo que tenían que darle plan por esa nalga. Bueno, esperemos después del 14. Otra cosa en cuanto a los precios. Ayer en la Avenida del Cementerio, yo fui a comprar limón. ¿Sabes lo que me dijeron? Que el kilo estaba en 60. ¿Qué es eso? No lo compré. No se claro. compra limón. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada que ver con el dólar, no tiene nada que ver. Y para y yo escuché un comentario de un señor que le decía a otro, vea la broma del gobierno, el asunto de las medicinas, ahora uno no va a poder comprar los medicamentos, porque hay que llevar el récipe así, esa materia hay que desmontarla claro. como de lugar, porque eso nos va a perjudicar, sí perjudica, porque hay gente, como decía el señor anteriormente, no son chavistas de corazón por principio, no, sino se llevan de todo tipo de comentarios, puras estupideces que repite la gente como un loro, repetir, así no sea verdad. Entonces eso hay que desmontarlo, porque son todas esas cosas perjudican. Hasta luego, gracias. Un abrazo, Ingrid. Bueno, yo son las 10:54 minutos, nos toca la pausa correspondiente, una llamada, pero bueno, rapidito, buenos días. Buenos días, rapidito. ¿Quién es? Habla Simón Ruiz. ¡Ay, de Johnny! ¿Cómo estás? Pues así, exactamente hace un mes que no te veo, o que no los veo, o que no nos conocimos. Exactamente un día como hoy, a esta misma hora, aproximadamente, antes. Sí, señor. Y caramba, recibimos esa noticia. Pero bueno, pa'lante. Sí, la señor. La continuación sigue, todavía las cosas siguen. Y no es hora de lamentarse, es hora de seguir la carga, como dice el dicho popular. Hora de seguir la carga y seguir adelante. Por cierto, que hablando de carga, esta gente están cargados de encargarnos a nosotros, que somos unos enchufados. Como yo soy un enchufado, pues sigo adelante este mundo, porque al parecer la noticia que ellos querían dar de nosotros, los enchufados, le salió un pajarito rojo. Que Exacto. Un pajarito rojo. ¿Cómo les duele el pajarito, vale? Claro, lo que pasa es que a este horario yo no puedo hablar lo que tengo yo aquí en mente, entonces no es posible no, decirlo. No. Mejor, pero ustedes me comprenden. Claro que sí. Solamente quería saludarlo a Enza y a Randor, y sería adelante. Y seguiremos conversando. Claro que sí, vale. Un abrazo grande, Simón. Y vamos a la pausa de 10:56 minutos con Lloviznando Canto. Y bueno, y este tema pues ha sido también preparado por nuestro camarada, nuestro compañero Javier Jaravillo, esta versión de Palante Comandante de Lloviznando Canto. Ya venimos. Ecuador va a decretar 3 días de duelo nacional. Y Hugo seguirá más vivo que nunca, iluminando, guiando, inspirando estas revoluciones irreversibles por la soberanía, por la dignidad, por la verdadera libertad, por la justicia, por la alegría, por la felicidad. Desde el lugar donde te encuentres, querido Hugo, desde el lugar donde te encuentres, querido comandante, hasta la victoria siempre. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva Chávez Frías! Estoy comenzando como una nueva vida. Estoy como renaciendo una nueva vida plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva. Viviendo feliz cada día más. Junto a ustedes, junto a mi pueblo amado. querido soldado. Vivir, vivir viviendo. Vamos por los caminos, construyendo socialismo en libertad, en igualdad, con templanza y dignidad, sin odio, sin dolor, aferrados al amor. Su palabra, comandante, nos alienta, nos cobija, nos enseña, nos obliga a trabajar en unidad, con emoción, con frenesí, al paso del gigante. Digo pa'lante, comandante. Pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo ya yo siento dice, algo pa'lante, que me dice Chávez, pa'lante, ya tú no eres Chávez, pa'lante, tú eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo, comandante, así lo siento yo, pa'lante, yo me siento encarnado en ustedes, con fervor, tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo. Yo por eso le doy gracias a mi Señor. Gracias a mi Dios por haberme permitido transitar estos caminos que ya son un poco largos, pero sobre todo permitirme junto a ustedes abrir los portones hacia nuevos horizontes de la patria nueva, del futuro que estamos construyendo, porque yo estoy seguro con el favor de Dios y con el apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano, abriremos nuevos portones para el futuro 2013-2019. ¡Nosotros venceremos! Comandante, padre, amigo, Hugo Chávez, vencedor. Y es por ti que progresamos, es por ti que construimos, es por ti que nos curamos, es por ti que ya estudiamos, es por ti que tengo patria, es por ti que la defiendo, es por ti que doy la vida, a tu llamado voy atento. Los que quieran patria, vengan conmigo. Pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos, quiero patria, voy contigo, comandante del amor, pa'lante, vengan conmigo. Comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador, pa'lante. Viviremos, adelante venceremos, comandante, padre, amigo, Hugo Chávez, vencedor. Los que quieran patria, vengan conmigo. Rumbo al socialismo. Adelante viviremos, adelante venceremos, comandante, padre, amigo, Hugo Chávez. Desde mi corazón de patriota, reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela, porque bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas, pero en esencia, patriotas, patriotas, patriotas. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez, Chávez, Chávez. Ahora sí, en el escudo de la patria. sigamos marchando hasta la victoria. ¡Siempre! Mira cómo llega. ¿Dónde estoy? Aquí se come su apara. Como está el mollejero, dice. Y después empieza. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y está dormido. Y sueña Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y Nicolás, y Nicolás, y Nicolás. Después se va cansado. Y está dormido en su casa. ¿Dónde estoy? Dice, ¿dónde estoy? En Maracaibo. Y de repente lo tocan. Nicolás con los ojos puyujas. Nicolás con los ojos puyujas. Nicolás con los ojos puyujas. Nicolás con los ojos puyujas. Nicolás. Nicolás no. Con Nicolás no. Se vuelve loco. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá ese sentimiento. Siempre vivirá nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez. Tus manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña. No se ha ido, Chávez. que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Verdadero, es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos: no se va. Siempre, comandante. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook. Programa La Ventana 96.3. 11:10 minutos. Regresamos a La Ventana. Escuchamos a Omar Acedo. Chávez seguirá contigo. Y bueno, obedeciendo también la llamada de Fernando Lapresta, ayer Ciudad Caracas, ¿verdad?, publicó unas aclaratorias que hizo la ministra de Salud, Eugenia Sader, sobre el uso del nuevo récipe, porque hay algo que hay que dejar claro. Los medicamentos que no se encuentran en los estantes para que los agarre directamente el público, esos medicamentos siempre se han vendido con récipe, siempre. Lo que pasa, o sea que esta resolución no tiene nada que ver con que esto se puede comprar con récipe y esto no, porque ya eso estaba desde hace años. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces en la farmacia se hace la vista gorda, venía cualquier persona a comprar antibióticos sin récipe y se los daban. ¿Qué es lo que ocurre? Hay diferentes tipos de medicamentos, como por ejemplo los ansiolíticos, los que atacan o los que tienen influencia sobre el sistema nervioso, es decir, antidepresivos o ansiolíticos o sedantes que se venden con récipe. Hay un tipo de récipe que se llama récipe morado. Porque muchos de estos medicamentos tienen opiáceos, es decir, tienen opio, que es morfina, que generan una gran adicción. Y estos medicamentos son de resistencia, llega un momento que no te hacen efecto, porque tu cuerpo ya se adapta a ellos y tienes que meterte mayores dosis, y la morfina a grandes dosis mata. O sea, vamos a hablarlo clarito. Entonces, ¿y los antibióticos? ¿Qué ocurre con los antibióticos? Hay personas que les da una gripe y sin tener infección se empiezan a tomar antibióticos. ¿Qué pasa con el uso y el abuso del antibiótico, indiscriminado antibiótico? Que si por cualquier cosa tomas un antibiótico o lo tomas por un tiempo indiscriminado, o sea, un tiempo más superior al que te manda un médico, tu cuerpo genera resistencia a la bacteria que te produjo esa infección, a ese antibiótico. Entonces llega un momento que ese antibiótico no te hace nada y te tienen que mandar uno más fuerte. Y en la medida que los antibióticos son más fuertes, generan mayores daños dentro del cuerpo. Por eso es que los antibióticos también se venden con prescripción. Ayer Maripili Hernández aclaró que no hace falta récipe para la anticoncepción de emergencia ni para los anticonceptivos. De todos modos, cualquier mujer responsable ve a su ginecólogo una vez al año. Y cualquier mujer responsable toma la pastilla que le recomendó el ginecólogo. Es sumamente irresponsable agarrar la primera pastilla que a ti se te ocurre. Pues lamentablemente tenemos una cultura de la automedicación. Entonces, otra cosa, en el sistema de salud público, en la mayoría, se dan las píldoras anticonceptivas gratis, igual que los preservativos, incluso te montan gratis dispositivo intrauterino e incluso los dispositivos subcutáneos. Otra cosa, un médico no te puede cobrar la consulta por renovarte un récipe. Y si tienes una enfermedad crónica como la diabetes, lo lógico es que veas a tu médico una vez al año, cada 6 meses, que te dé entonces el tratamiento, te prescribe el tratamiento para un año. Pero ningún médico puede cobrar por los récipes. Y está el sistema de salud público, los CDI, en barrio adentro. En el caso de una enfermedad crónica, te pueden dar tranquilamente tu récipe. Lo que esta resolución obliga, y por ahí ha estado manipulando la oposición y la industria farmacéutica, es que no te receten por marcas. Si no me equivoco, nuestro usuario Briseño fue visitador médico y él nos contó que es lo que hacen los laboratorios. Le dicen a los médicos, mira, tú me das la copia de los récipes, si a ver si, y si vendiste tal, o sea, si recetaste tal medicamento con marca, te mando un simposio a Estados Unidos. O te mando a un simposio, a un congreso en Japón. Entonces los médicos recetaban por marcas, era por el negocio que tienen con los laboratorios. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, y esto me lo cuenta una amiga farmacéutica, en Estados Unidos y en Europa, tú vas a la farmacia y en las cajas de los productos de marca, el principio activo está grandote en la caja, el principio activo, y en la marca está chiquitica. Entonces aquí se está aplicando algo que se aplica en la mayoría de los países del mundo, que es que los médicos deben recetar por principio activo. Entonces ahí están manipulando que ahora se jorobaron los diabéticos, que si ahora la gente le van a sacar plata por el récipe, que cómo es posible, que no, las muchachas no van a poder tomar anticonceptivos, y entonces el poco de barrio y una cantidad de barbaridades que están soltando por ahí, que al ser la salud un tema muy sensible, porque a nadie le gusta enfermarse, y cuando uno se enferma, y cuando nos enfermamos no nos queremos morir ni nos queremos complicar. Entonces, oye, es un tema bastante sensible, y cualquier persona, y uno no se salva de eso, puede ser fácilmente manipulado. Entonces, bien, Sader aclara dudas sobre el uso del nuevo récipe. La ministra para la Salud, Eugenia Sader, aclaró que el uso del nuevo récipe diseñado con el fin que los médicos prescriban, eso es eso, con el fin que los médicos prescriban fármacos por principio activo y no por marca, no tiene por qué implicar inconvenientes para los pacientes que requieren tratamiento de por vida, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Esto lo pongo yo. El paciente que tiene un tratamiento de por vida tiene que tener un control por lo menos cada 6 meses. En ese control, el médico le dará el récipe para el periodo de tratamiento que prosigue, es decir, para 6 meses. La fecha de expiración del tratamiento la decide el médico, no lo estamos decidiendo por el ministerio. Por otra parte, descartó que esta medida obedezca a una estrategia para introducir los medicamentos cubanos en el mercado, tal y como se ha planteado en algunas versiones animadas desde la oposición. Nosotros tenemos convenios con muchos países, con Portugal para la fábrica de algunos antibióticos, con Colombia, con Cuba, con la India, que es el mayor productor de medicamentos en el mundo. No es necesario que nosotros inventemos un récipe para hacer convenios con algún país que fabrique fármacos. El pasado 19 de marzo entró en vigencia la resolución 028, a partir de la cual los médicos y odontólogos en Venezuela solo podrán prescribir los medicamentos señalando el principio activo o denominación común internacional en lugar de la marca, a fin de que todos los ciudadanos puedan consultar las opciones disponibles y por ende tener la libertad de elegir la más adaptada a su bolsillo. Ojo, esta norma aplica solo en el caso de aquellos medicamentos que requieren el récipe de un médico para ser comprados en una farmacia, como psicotrópicos. Estamos hablando de, hablemos por marcas, pues, Lexotanil, Valium, medicamentos que tengan opiáceos, es decir, morfina, porque te puedes morir por una sobredosis, ¿ok? Anestésicos y antibióticos, entre otros. O sea, los medicamentos que usted siempre ha comprado, el antigripal, se lo puede comprar en un acetaminofén, un ibuprofeno, una loratadina. La piel, el principio activo de la píldora del día siguiente, no me acuerdo, ni tampoco las anticonceptivas, pero se pueden comprar. Y esto no es que ahora la resolución no me permite comprar antibióticos sin récipe, no, porque es que eso, el comprar antibióticos sin récipe es ilegal desde hace años. Pero, lo decimos, la farmacia se hacía la vista gorda, ¿no? Bueno, posteriormente, el 26 de marzo, el Ministerio para la Salud publicó en Gaceta Oficial número 40.136 un listado de los 172 medicamentos, que siempre ha sido este mismo listado, es más, lo han aumentado, ¿verdad?, que pueden venderse en Venezuela sin prescripción facultativa. El médico podrá usar 2 nombres comerciales como sugerencia en el régimen, en el récipe. Es decir, mi papá, por ejemplo, él tomaba dinitrato isosorbide, la marca comercial es Isordil. Entonces, bueno, en el momento de recitar, de recetar este medicamento, el médico debe de poner dinitrato de isosorbide, que es el principio activo, y después colocar, puede colocar dos marcas como sugerencia. Isordil, otro nombre. Que por cierto, el dinitrato de isosorbide, por lo menos en el caso de mi padre, y todos los medicamentos que él tomaba por ser cardiópata, es decir, el dinitrato de isosorbide y todo lo que necesitaba para el corazón y para la atención, nosotros no pagábamos ni medio, porque nos lo daban en el CDI de Montalbán. Entonces, don Juan es el rollo. Y ahora es que la gente que toma, por ejemplo, dinitrato de isosorbide, ahora no va a poderlo comprar porque va a necesitar un récipe y va a tener que pagar consulta cada vez que vaya a comprarlo. No, es que por renovación de récipe no se paga consulta. Y con decirle al médico, ajá, bueno, dame los récipes para un año, te los dan. O vas al CDI, donde te haces todos tus exámenes gratis y tu médico tratante del CDI o del módulo te los da gratis. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Cómo hago yo para aplaudirte? ¿Quién es? Fernando Lapre. Hola, Fernando. Casualmente, de eso se trata. Es que tú habías hablado sobre eso y por eso saqué esta aclaratoria a la ministra. Es que tiene que ser herencia. Uh-huh. Y otra cosita, ahí estás hablando allí de los anticonceptivos. Ajá. Uh-huh. Yo trabajé con el productor de anticonceptivos. Ah, o sea, tú eres nuestro usuario que fue visitador, ¿verdad? Yo fui visitador. Exacto, y yo sabía que ya habíamos hablado contigo sobre este tema y fuiste tú quien nos contó que el guiso que tienen los médicos con los laboratorios es que si yo receto tantas medicinas de tal marca, me mandan un congreso. Si ellos entran dentro de un listado, que el que más se aproxime a lo que nosotros queremos, lo premiamos. Así es. Yo trabajé con el productor más grande de anticonceptivos del mundo, que es Schering Alemán. Uh-huh. ¿Verdad? Y eso de los anticonceptivos, yo no estoy de acuerdo con la ministra, porque para recetar un anticonceptivo se te mide la estatura, se te mide, te toma el peso. Tiene que ver con la edad, tiene que ver, exámenes hormonales te tienen que hacer incluso. Exactamente, no tome anticonceptivos si un ginecólogo no se lo prescribe. Es porque así. Entonces vienen problemas que son peores. No, bueno, pero hay otro tipo de anticonceptivo, está el dispositivo intrauterino, está el preservativo, está el diafragma, hay un montón de cosas. No, el más fácil es el método del ritmo, que no necesita sino hablarlo, más nada. Pero esas son cuestiones cuando se prescriben con medicina, levonorgestrel, se llama la base, el principio activo de los anticonceptivos, entonces no se lo tomen por tomárselo, vayan al médico, por favor. Uh-huh. Lo que es que tenemos una cultura de la automedicación muy arraigada, lamentablemente. Tremenda. Y esa cuestión, ay, manita, tú sabes qué bueno, esto. Ay, mira, amigo, tómate esto. Entonces, amigo, por favor, no creamos en cuentos de camino, sino en los cuentos de quién conoce de ellos. Bueno, no, y lo que me contaba un usuario, que últimamente he ido a las farmacias y la gente está comprando los medicamentos por si acaso. Sí, hipertensivo, sí. Ah, no, bueno, antihipertensivo no, por si acaso. Porque es que una vez que entre la resolución, entonces lo mismo que ocurre con el desabastecimiento de alimentos, lo están provocando la misma Federación Médica, el mismo colegio farmacéutico en la farmacia. Ellos tienen un interés también. Claro. Todo el mundo tiene un interés. Claro que sí. Y el interés de nosotros es alertar a la gente. Así feliz mismo. Fin de semana y un millón de gracias. Un abrazo grande para ti, Fernando. Mira, tenemos mensajes que nos han llegado. Bueno, mira, Nelsa, muchísimas gracias. Nelsa Pulido, y manda el número de cédula, un mensaje hacia mí. Muchísimas gracias por tu apoyo, tu cariño. Y bueno, un beso desde acá, ¿no? Nos dicen, saludo revolucionario. Hoy más que nunca el comandante vive. No vamos a doblegarnos ante la oligarquía. Vamos todos con Nicolás hasta la victoria siempre. Dice Carlos Vega, patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Comandante, vives en nuestros corazones. Nos dice, un besote a la bella Enza. Este tiene pinta, no digo la firma, pero tiene pinta de ser Salvatore. Un besote, Salvatore. Chávez no se fue. Nuestro mejor homenaje es darle la victoria de las victorias el 14 de abril. Todos a votar por Maduro. Viva Chávez. Dice Gregorio Torres, este médico jubilado metiche que ni se acuerda de cómo se aplica una inyección, que se vaya para un ancianato a jugar dominó. Eso tiene que ver con el Douglas León Natera, ¿no? Dice Beatriz de Baruta, los de los récipes obliga al paciente a pagar por ellos en clínicas privadas, hay que revisar. No, Beatriz, eso no es así. No se paga por una renovación de récipe. De todos modos, puedes ir a un módulo de barrio adentro, a un CDI, a un ambulatorio, al Seguro Social, ¿verdad? Llevas allí tu informe médico y que bueno, y te los pueden dar por allá. ¿no? Y eso, y decía un usuario con el que tuve un debate por la vía de las redes sociales, que decía, bueno, pero que en un CDI tienes que hacerte los exámenes y los exámenes son costosos. En los CDI los exámenes son totalmente gratuitos, ¿no? Y bueno, y aquellos que dispongan de seguro privado, pues bueno, cuestión de hablar con los médicos del seguro y decirle, mira, me da, dame, bueno, está bien, sí, dame la prescripción para el tiempo de tratamiento. Porque ¿qué ocurre? También hay muchas personas que no actualizan el tratamiento. Por ejemplo, le diagnostican diabetes o hipertensión cuando tienen 40 años. Y llega el médico y le dice, bueno, te tienes que tomar tales pastillas. Y no vuelven en 5 años. Y no vuelven en 10 años. Y siguen con un mismo tratamiento que de repente ya no es el adecuado ni el efectivo. Después de tantos años, a lo mejor hay que reducir la dosis, a lo mejor hay que aumentarla, o a lo mejor es que resulta que el medicamento que están tomando tiene efectos secundarios y salió uno de nueva generación que tiene menos efectos secundarios, es más conveniente, y el paciente no se entera porque, bueno, me diagnosticaron hipertensión hace 10 años y no he vuelto a ir al médico porque ya tengo mi tratamiento, entonces voy ya por uso y costumbre a comprar el mismo tratamiento sin un chequeo médico. Entonces también nosotros tenemos que aprender a ser unos pacientes responsables, ¿no? Bueno, falta poquito para ir a la pausa, pero tenemos una llamada. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días. No, bueno, se cortó la llamada. Nos dicen, tengo familia en Turmero, ahí los apagones y los cortes de agua son el pan de cada día. 11:25 minutos, vamos a ir a la pausa. Y vamos con este tema bien bonito de Ali Manaure, dedicado al comandante Chávez. Se llama Al Comandante. Comandante, sobre tus anchos hombros llevaste la cordillera de los Andes. Es por eso que en ocasiones se te vio caminar lento. Y sé que jamás fue por cansancio ni por enfermedad, solo que fuiste cuidadoso de no maltratarla, porque la sembraste de esperanza con la semilla de la nueva era. En el corazón del pueblo por siempre vivirás. Si vas por Venezuela galopante, sin la necesidad de recordarte cómo tender la mano al semejante. Tu recorrido va por lo seguro, con tu visión sincera de futuro y ese ideal moral tan oportuno que a cada paso va sumando uno. Tu fe ya está sembrada en el presente y está en boca de toda nuestra gente, de un pueblo oyente y siempre consecuente, ansioso de victoria siempre, siempre. Debo también decirte, comandante, que al corazón del pueblo te robaste y en el de nuestros hijos te sembraste. Desde ahora y por siempre, comandante, porque hay un compromiso con la historia y eso el pueblo lo tiene en su memoria. Que cuando tú dijiste por ahora, se puso el pueblo en marcha hacia su gloria. Puedo ponerte en versos, comandante, sin intención de hacer con esto alarde. Por la revolución mi pecho arde, por la victoria historia siempre comandante. Si el grito del humilde es tu estandarte, de frente estoy aquí para escudarte. Tu vida por el pueblo la entregaste, y por eso mi vida doy por ti, comandante. Soy caribe y traigo un son, pueblo cantante con esta revolución. Venezuela irá adelante. Soy caribe y traigo un son, pueblo cantante con esta revolución. Venezuela va adelante. Ya somos una potencia en América Latina, junto a Cuba los pioneros, y mi gente no se inclina. Soy caribe y traigo un son, pueblo cantante, amo esta revolución. Pa'lante mi comandante. Somos energía que fluye con la fuerza de un ciclón, patria que el pueblo construye, viva la revolución. Soy caribe y traigo un son, pueblo cantante, y con la revolución Venezuela irá adelante. La canalla que pretende destruir la integración se quedará con las ganas, esta es nuestra evolución. Soy caribe y traigo un son, pueblo cantante, y con la revolución Venezuela va adelante. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Invita a bailar, quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Yo vengo del alto Apure atravesando sabana, atravesando llanura, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo, he nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecumbe. Recuerdo, pasé nadando con mi caballo en la Apure. Yo me detuve en el Orza, a orillas del río Arauca, donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arpa, donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas, canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es alegría. Pero le juro, mi hermano, pero le juro, hermanito, no hay tierra como la mía. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Si en algo debo insistir en esta nueva, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Gobierno Bolivariano. Cuando son las 10 y 33 minutos de la mañana, vemos por la señal de Venezolana de Televisión que se va a iniciar un acto con la Fuerza Armada Nacional, un acto de salutación del presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a la Fuerza Armada Nacional. Se encuentra también el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Nos conectamos con la señal de Venezolana de Televisión. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a quien el comandante supremo Hugo Chávez le dio toda su confianza al darle la gran responsabilidad de tomar las riendas del país en los duros momentos que se vivieron debido a su quebranto de salud. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador. Cuando me hablan de valor y de audacia, siento revivir todo mi ser y vuelvo a nacer, por decirlo así, para la patria y la gloria. Simón Bolívar. Extracto de la carta de José María del Castillo y Rada, Bucaramanga, el 15 de mayo de 1828. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, interpretado por todo el personal asistente al acto. Un sublime aliento al pueblo en junio. Salutación por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los comandantes de unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera presentar excusas a todos y todas, porque efectivamente en estos días de agenda huracanada, muy apretada y exigente, se van cabalgando las actividades, los eventos, y forzado, estamos llegando a esta hora. Sé que ustedes están aquí desde temprano y presento excusas a ustedes formalmente por haberme retardado en el cumplimiento de los eventos que se van alargando por los mismos sentimientos que están a flor de piel de todos los actores, protagonistas de cada reunión desde las 7 de la mañana a las 8, a las 8 y media en la entrada aquí en la academia. El encuentro con los cadetes, el saludo al personal militar, a los trabajadores. En segundo lugar, les pido comprensión por esta temporal afonía producto de una gripe y de la exigencia de este tiempo. Pero a nosotros no nos puede parar nada. No nos puede callar nada ni nadie, ni una gripe, ni 20 actos, ni 1000 eventos nos pueden parar. Porque nosotros llevamos la responsabilidad suprema de conducir esta patria hacia su destino, hacia su futuro. Y en ese accionar, en ese compromiso, llevamos el ejemplo de quien los pueblos han llamado el Cristo Redentor de América, el que se aferró a Cristo en vida, el que se aferró en Cristo para construir otra patria, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Aquí lo traemos, lo llevamos siempre con su Cristo, ese Cristo hermoso que le regaló el mayor general Pérez Arcay, maestro de varias generaciones de líderes militares de nuestra Fuerza Armada. Hoy es un día sensible para todos y para todas, porque precisamente 5 de abril se cumple un mes de su partida física, un mes que ha estado marcado por sentimientos que van afectando el alma, que le han hecho pasar a todo nuestro pueblo, a todos nosotros, una historia, la película entera de la historia que hemos vivido. ¿Qué cosas se hicieron? Una palabra clave brotó de los labios del pueblo durante este mes. Todavía lo teníamos aquí, aquel 6 de marzo que lo trajimos, con un baño de pueblo. El mundo entero quedó asombrado, como millones de venezolanos a lo largo de 18 kilómetros lo acompañaron con sus cantos, con sus llantos, con su dolor, con sus consignas, con sus rosas, con su bandera tricolor. No se los borra de la impresión de la memoria el rostro de las mujeres, de los niños, de la juventud venezolana que como pajaritos volaban alrededor de la despedida de su féretro, y como la gente juraba frente a su féretro continuar su legado. El legado de Chávez. Lo conversábamos en estos días con 300 intelectuales, escritores, pensadores que vinieron del mundo entero y vinieron a un seminario de 2 días a discutir el legado de Chávez. ¿Qué es el legado del comandante Chávez? Este mes entero todos hemos reflexionado sobre el legado del comandante Chávez. A él le tocó, igual que a Bolívar, le tocó ser un relámpago que con su fuerza y su luz despertara un tiempo e iniciara una nueva época histórica. Afortunadamente, por ser un hombre que desde joven en esta academia militar encontró a Bolívar, a su historia, encontró a Zamora y a su historia, tenía mucha conciencia de cómo los ciclos virtuosos de la patria todos terminaron en traición, en derrota y en regresión. Pudiéramos decir que el primer ciclo virtuoso de nuestra patria fue la resistencia indígena. Fue aquí en este territorio Caribe donde los indígenas resistieron 70, 80 años a la superioridad militar del Imperio Español. Pero el ciclo terminó con la traición a Guaycaipuro, con la traición a Catia, a Tiuna, con la traición a los jefes indios que supieron unir todas las nacionalidades y comunidades indígenas y le plantaron resistencia y tenían a raya al Imperio Español aquí en el norte de este continente suramericano. Y la traición trajo la muerte de sus principales jefes. Recordábamos hace poco, aquí en el Parque del Oeste, Ali Primera, en Catia, en el evento que hicimos en la Universidad Experimental de la Seguridad, que ahí mismo se desarrolló la batalla de Macarapana. En 1567, nuestros indios, dirigidos por Catia, llegó tarde el refuerzo de Guaycaipuro. Todas las crónicas de la época lo recogen. Llegó tarde el refuerzo de Guaycaipuro. No se puede llegar tarde a los compromisos de la patria. Pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue que nuestros indios, que defendían esta tierra y su derecho a la dignidad, a la vida, a su cultura, tuvieron que enfrentar 18.000 indios con 300 soldados y oficiales españoles al mando. Pueblo indio que fue confundido, comprado quizás alguno, y se enfrentaron a sus propios hermanos. Grandes lecciones que deja la historia lejana de la patria. Y a la traición, sin lugar a duda, vino el tiempo de la derrota, de la regresión. Y en aquella época, la época, vino el tiempo del genocidio, del exterminio de los abuelos, de nuestros abuelos. Luego vino otra época virtuosa. Bueno, en esa primera se consolidó el imperio español por 300 años. Y nos impusieron este modelo de dominación. La segunda época virtuosa, gigantesca, que tuvo sus antecedentes en el alzamiento de José Leonardo Chirino, de Gualia, España, en las conspiraciones de Simón Rodríguez, el Robinson de Caracas, fue la época de nuestro Bolívar, de Antonio José de Sucre, y luego de nuestros soldados liberar toda la patria grande. Vino la época otra vez de la traición. De la traición. Al más grande de los grandes, el libertador. Y después vino la época de la regresión. Fueron perseguidos los bolivarianos. Los soldados que conquistaron la libertad y la independencia fueron perseguidos. Decirse bolivariano se convirtió en un crimen, perseguido por la oligarquía. Y a la época de la regresión vino la época de la derrota, y luego se consolidó el Estado oligarca encabezado por Páez, quien traicionó a Bolívar y al proyecto liberador. Apenas 18 años después, en 1848 a 1859, se levantó en Venezuela nuevamente el pueblo. Al frente iba Zamora, el joven bigotudo, el joven de Cuba, el joven de Villa de Cura. Me tocó apresar en 1848 y traer esposado a Páez. Y en 1859 le tocó encabezar al ejército más hermoso de descamisados que se haya visto en Venezuela, luchando por la igualdad. Zamora, el general del pueblo soberano. Y el 10 de enero de 1860, él ni se dio cuenta, se impuso la traición. Una bala fría le cruzó la cabeza. Y Falcón y Guzmán Blanco completaron la traición de la muerte de Zamora. Y pactaron con la oligarquía. Y empezó el recambio de la oligarquía terrateniente conservadora y ahora la oligarquía terrateniente liberal. Ustedes estudian eso en las academias, en la historia. Tuvimos un gran maestro de la historia que resucitó la historia y la trajo para acá. Nuestro comandante en jefe Hugo Chávez, nuestro comandante supremo. Y a la muerte de Zamora vino la regresión, la derrota y la consolidación del poder de la oligarquía terrateniente. 1860, 70, 80, 90. Casi finalizando el siglo, se alzó otro general del pueblo. Cipriano Castro, con 100 hombres se vino desde el Táchira. Se vino desde el Táchira. Y entró a Caracas. Y empezó con muchos esfuerzos y dificultades la revolución restauradora. Enfrentó a los imperios del mundo que quisieron cobrarnos militarmente deudas de las guerras del siglo XIX. Qué dignidad la de Cipriano Castro. Y qué dignidad la del pueblo de Venezuela, que salió a alistarse cuando llegaron los buques europeos a las costas de La Guaira. No se atrevieron a desembarcar, porque le hubiera tocado a este pueblo, empezando el siglo XX, derrotar a todos los imperios europeos si se metían en tierra venezolana, a tocar el suelo sagrado de la patria. hubieran mordido el polvo de la derrota. No tengo ninguna duda. Nuestros abuelos los hubieran derrotado. A todos los imperios europeos que se presentaron con sus naves aquí al frente de La Guaira. Pero vino la traición otra vez. El maleficio de la traición. A la traición siempre ha estado vinculada, compañeros y hermanos militares. Varios factores. El primero de ellos, la oligarquía y sus intereses rapaces. Sus intereses. Es lo primero. Detrás de Páez, detrás de Guzmán Blanco, del general Falcón y luego de Juan Vicente Gómez, los intereses. Los intereses antipueblo, prooligárquicos, proburgueses. Y en el siglo XX, los intereses proimperialistas, vinculados al imperio estadounidense. Siempre ha estado vinculada la traición a la debilidad, a la vanidad y la debilidad en el corazón de quienes les ha tocado asumir puestos de mando en momentos críticos de la historia de Venezuela. Por debilidad, Páez se convirtió en un oligarca. Al final terminó torciendo las aspiraciones de justicia. Por debilidad también Guzmán Blanco, el general Falcón, terminaron vendiéndose a esa oligarquía terrateniente, convirtiéndose en uno de ellos. Y por debilidad también, vanidades y debilidades, Juan Vicente Gómez, en diciembre de 1908, le clavó el puñal en la espalda a su compadre Cipriano Castro. Apenas iba saliendo el vapor que lo llevaba a Puerto Rico. No lo había terminado de despedir en La Guaira, cuando ya llegaba a la misma Guaira un buque de guerra estadounidense. 1908, es que alguien aquí o quien nos escucha cree que el imperio norteamericano no ha existido o no existe. ¿Alguien puede ser tan inocente para creer que es mentira el cuento de que hay un imperialismo? 1908, hace 105 años, se van a cumplir, 104 años se acaban de cumplir. Y Juan Vicente Gómez derrocó el gobierno del general Cipriano Castro. Pero lo primero que hizo es el pacto con los gringos. Un teniente coronel del ejército estadounidense se le rindieron honores como jefe de Estado en la puerta de Miraflores. Vinieron, ustedes saben a qué, ¿no? Porque ustedes son científicos de las ciencias militares. Y las ciencias militares son ciencias del poder. Si alguien entiende el poder entre los estudiosos de las distintas ciencias son los militares. Y si alguien entiende en este mundo, hoy actual, del siglo XXI, lo que es el poder son los militares venezolanos, que lo estudian, estudian la historia, se forman para ejercer el poder popular, para construir una nueva doctrina. Ustedes saben por qué vino el teniente coronel gringo, ¿verdad? A poner el sello de la dominación en nuestro país. Y lo puso. Y le entregaron, le regalaron las concesiones petroleras. Venían por el petróleo. Y venían también, compañero, rector de la Universidad Militar, compañero Alexis, hijo del comandante Chávez, viceministro, y todos los compañeros estudiosos, los 810 jefes militares de todas las unidades aquí presentes. Hay que estudiar los documentos históricos para que ustedes vean que ellos venían por petróleo. Eso es cierto absolutamente. La Bermúdez Company entregaron el petróleo venezolano completico, le entregaron todo el lago de Maracaibo a los gringos. Por eso vino el buque y puso el sello. Y detrás del buque ya estaban las empresas norteamericanas, que mira, tenían años calentándole la oreja y la vanidad maldita y traidora a Juan Vicente Gómez. Maldita y traidora. Tanto daño que le hizo a esta patria. Pero también venían por otra cosa, compañeros. Desde el siglo XVIII, cuando se dio la independencia de las 13 colonias norteamericanas, estadounidenses, que se desprendieron del Imperio Británico, desde principios del siglo XIX, la élite que definió el proyecto de los Estados Unidos, heredera directa de la educación y de los principios del Imperio Británico, ya había definido su mapa. Primero para expandirse en América, y lo hicieron allá en el norte, y ya habían definido quiénes en el mundo, hace más de 200 años, quiénes en el mundo eran un peligro para sus sueños imperiales, fundacionales. Y definieron, cuando lo conocieron, a Bolívar, lo llamaban el loco del sur, a Simón Bolívar. El loco del sur, bien temprano, lo definieron. Y ellos, cuando llegaron 100 años después aquí, bueno, le sabotearon al Libertador el Congreso de Panamá, armaban las tropas españolas aquí por el Orinoco. Ustedes han estudiado eso. Y luego le pusieron la mano a Centroamérica, Suramérica, el Caribe. 100 años después, cuando llega la nave militar estadounidense a Venezuela, vienen por petróleo, pero también vienen por Bolívar, porque ellos sabían el ejemplo gigantesco y la fuerza moral que se desprendía del Libertador y del pueblo del Libertador. Lo sabían. Y ellos venían por Venezuela a clavar sus garras para siempre y a impedir de esa forma que el ejemplo del pensamiento del legado del Libertador pudiera renacer, y que con el crecimiento de esta doctrina antiimperial del Libertador Simón Bolívar pasara lo que está pasando ahora, resucitara las ideas de independencia en todo el continente, las ideas de unión en todo el continente. Tenían razón, bien previsivos esos imperialistas desde el primer día. Revisen ustedes los planes estratégicos hegemónicos por cada década. Revisen ustedes el plan Santa Fe 1, 1980, Ronald Reagan. Revísenlo para que ustedes vean. Cuando ellos dicen las amenazas que hay en América Latina contra la dominación de los Estados Unidos, ponen como una de las primeras amenazas el bolivarianismo en el ejército venezolano. Ahí está Walter Martínez, estudioso, le damos un saludo especial, querido compañero. Revisen Santa Fe 1 en Dossier y Santa Fe 2, como ellos en el 80 decían que una amenaza era el bolivarianismo en el ejército venezolano. Han estado claros siempre, porque están claros del papel que quieren jugar en el mundo. ¿Cuál es el papel que ellos quieren jugar en el mundo y juegan? De ser el imperio que rija los destinos del mundo. ¿O no? Porque un país tiene 2.500 bases militares en el mundo. Porque se mete en todos los asuntos del mundo entero. ¿Por qué? ¿Qué otro país del mundo la tiene? Tan poderoso como China, Rusia. Perdón, como los Estados Unidos, corrijo. Rusia, China, Brasil, la India son grandes países y tienen ellos un plan para tener bases militares en África, Asia, América Latina, el Caribe. Un país modesto como el nuestro, ¿a ustedes se les ocurre que en la doctrina militar estratégica que viene elaborando el comandante estratégico operacional Barrientos se propusiera que Venezuela tenga bases militares en los Estados Unidos, por ejemplo, para cuidar las refinerías de Citgo? ¿A ustedes se les ocurre eso? ¿Qué pensarían ustedes si nosotros propusiéramos eso? Primero que estamos locos, ¿verdad? Bueno, ellos están locos de poder. Por eso, cada ciclo virtuoso de la patria, el ciclo virtuoso de Guaycaipuro y la resistencia, el ciclo virtuoso de la independencia y de Bolívar, el ciclo virtuoso del despertar temprano de Zamora y el ciclo virtuoso de la restauración de la revolución que intentó Cipriano Castro, todos fueron marcados por la traición, compañero. Todos por la derrota y por la regresión. Y después por la dominación de la oligarquía terrateniente, por el saqueo del país, luego de la burguesía parasitaria que nació al calor del petróleo, de la renta petrolera de Gómez, de la dominación imperial petrolera transnacional. Esa es la historia, camarada, compañero de armas. Esa es la historia. Por eso nosotros lo dijimos aquí al despedir a nuestro comandante en jefe. Nosotros nos propusimos, y el comandante Chávez nos fue formando para eso, romper. Nos propusimos una ruptura profunda hasta la raíz con las historias de traición. Una ruptura profunda con lo que significó de atraso para nuestra patria cada momento virtuoso. ¿Qué hubiera pasado si se consolida el proyecto de Bolívar? Otro país hubiera nacido. Yo estoy seguro de eso. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto igualitario de Zamora trae la democracia verdadera para acá? Tempranito, en el siglo XIX. ¿Qué hubiera pasado si en vez del proyecto rentístico petrolero proimperialista aquí se un proyecto petrolero que industrializara el país nacionalista, como era Cipriano Castro, como fue el general también virtuoso Isaías Medina Angarita? Hubiéramos tenido otra patria. Y Venezuela hubiera jugado temprano, desde el siglo XIX y XX, su papel como líder latinoamericano, promotor de la unión y del desarrollo del continente. Por eso, el comandante Hugo Chávez nos preparó a todos para la lealtad. Y hoy, a un mes de su partida física, nosotros podemos decir que hemos sido leales. En vida, y comenzamos a ser leales para siempre, aún más allá de la propia vida física de él, y vamos a ser leales para siempre, aún más allá de la propia vida física nuestra. Y así, queridos compañeros, jefes y jefas militares de todas las 810 unidades militares de todo el país, están aquí. Qué orgullo poder conocerlos, verlos a cada uno. Qué felicidad, realmente. Qué orgullo y qué felicidad. Cuando se habla del legado del comandante Hugo Chávez, tenemos que hablar de sus milagros también. De sus milagros. Uno de sus grandes milagros, y yo espero que todos tengamos conciencia de eso, es haber resucitado al ejército libertador de Bolívar, al ejército de Zamora. Esos son los que son ustedes. Ustedes son los soldados del ejército libertador de Sur, del ejército de descamisados de Zamora. Ustedes son los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, construido por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Ustedes son los hijos e hijas de Chávez. Un milagro hecho en vida. Un milagro hecho en vida. Ustedes son un milagro. Por aquí tenemos un compañero de unos 50 años también. Es periodista, chileno, está cubriendo la campaña electoral. Aquí está, si quiere, saluda. De Chile, periodista, joven como yo, 50 años. Y él ahorita... Ahorita, dice uno, perdón, ahorita estábamos allá afuera y ustedes saben que esa juventud le tocó vivir la dictadura impuesta por el imperialismo estadounidense en Chile, porque le negaron el derecho al pueblo chileno de construir su socialismo en democracia y asesinaron a su jefe histórico, al presidente eterno, Salvador Allende. Y luego persiguieron y asesinaron a más de 5.000, 6.000 muchachos. Este es seguro uno de los sobrevivientes de la masacre. De eso no se habla en los medios de comunicación. Y utilizaron al ejército de allá para imponer una dictadura. A un Pinochet. Pinochet. Heredero directo de Hitler. Lo admiraba. Son sectas que se crean. ¿Y alimentado por quién? Aquí. ¿Envenenado por quién? Por los envenenadores de todos los tiempos. Las escuelas militares de las Américas en los Estados Unidos. Allá los entrenaron. Meses antes del golpe de Estado, fueron 3.000 soldados. 3.000. No son conchas de ajo, como dicen. 3.000 entre oficiales y soldados a la Escuela de las Américas. Y los entrenaron qué iban a hacer, cómo hacer los allanamientos, cómo capturar, cómo tomar barrios enteros. Eso no se dice, se calla. Walter Martínez es uno de los que lo dice en dossier. Ahí está Walter, siempre marcial. Impusieron una dictadura. 18 años y un modelo económico, el neoliberal, porque el modelo económico liberal solo se puede imponer con una dictadura asesinando al pueblo, como se intentó aquí en el año 89. Aquí están buscando un Pinochet. No lo han encontrado ni lo van a encontrar, pero lo están buscando. Ya hemos alertado, alerta a todos. No vayan a creer que los únicos que tenemos que estar alerta somos el almirante en jefe, que lo saludo con mucho cariño, el comandante estratégico operacional, que lo saludo con mucho cariño, el comandante general del ejército, que lo saludo, todos hijos e hijas de Chávez, el comandante general de nuestra Armada Bolivariana, que lo saludo con un gran abrazo, nuestro comandante general de la Guardia Nacional, comandante general de la aviación, nuestro mayor general y maestro, Pérez Arcay, responsable en buena parte de la formación de nuestro comandante Hugo Chávez. Todos tenemos que estar pendientes así como hay buscadores de scouts, buscadores de talento para grandes ligas, están regados por los campos. Y ahora como Venezuela tiene como 100 grandes ligas y todos son estrellas, es la generación de oro. Es una generación de oro que no le tiene miedo a nada. Y llegan para allá sin complejo y se ponen a batear o a pichear. No les importa, están en grandes ligas. Bueno, ¿qué es eso para nosotros? Tiene espíritu de victoria, orgullo. No están acomplejados, como nos formaban antes, acomplejados. Llegamos a un sitio y nos sentíamos inferiores, ¿no? Nos sentimos iguales a todos, donde lleguemos. Si es en las grandes ligas, en las grandes ligas. Por ahí hay unos scouts buscando algún grandes ligas, o un triple A o un doble A, para decir que es grandes ligas. Para que salga y diga cosas, para que traicione el legado del comandante Chávez, para que traicione el juramento supremo con nuestro pueblo, con nuestra patria, con nuestra constitución. Por eso es que la derecha ha colocado en el centro de su campaña el ataque a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y por eso yo quise hoy, como presidente constitucional de Venezuela, encargado hasta el 14 de abril, de ahí en adelante ustedes saben, yo voy a ser presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo quise hoy hacerle un homenaje aquí, en primer lugar, a nuestro comandante supremo, porque aquí es su cuna. Aquí se transformó en líder militar. Extraordinario líder militar. Severo. Que daba el ejemplo con su moral. Maestro. Si ustedes quieren buscar un paradigma de cómo debe ser un cadete, de cómo debe ser un oficial, de cómo debe ser un líder militar auténtico, bolivariano, humilde, patriota, del pueblo, disciplinado, brillante, búsquelo en el cadete Chávez, búsquelo en el teniente, en el capitán, en el mayor Chávez. Qué gran líder militar parieron ustedes en esta academia. Y luego el 4 de febrero de 1992 trascendió a otra vida y se convirtió en líder de un pueblo, en comandante de una revolución, en líder de toda una América, en líder de todo un mundo que quería el cambio y que lo empezó a lograr. Y ahora trascendió a otra vida. La vida eterna, porque se la ganó aquí, se la ganó. Por eso quisimos hacer este acto aquí. Este es el acto de la lealtad. Hay tres palabras que resumen este momento histórico: la lealtad, la unión y el amor. Y estas tres nos conducen hacia un solo destino: la lealtad al legado del comandante supremo Hugo Chávez, al milagroso legado que nos dejó; la unión militar, en filas militares, unión y disciplina; la unión cívico-militar, cuarteles de puertas abiertas para el pueblo y casas del pueblo abiertas para nuestros militares. Que los cuarteles y las casas del pueblo tienen que ser una sola, en el mismo espíritu marcial de defensa de la patria. Y amor, amor a la patria, amor a nuestros hijos. Nosotros defendemos el derecho a su futuro. Amor a nuestros nietos y nietas. El amor a la patria se expresa en cosas sencillas, en hacer bien todo lo que hacemos en cada momento. Ustedes, si uno preguntara qué es lo que mueve a un hombre o una mujer como ustedes para estar en una unidad militar, prestos a defender la patria, los uniformes verde oliva estarían vacíos de alma si no los moviera el amor. A ustedes los mueve el amor, la pasión que genera el amor a esta patria, a esta historia, a este suelo, a esta tierra que es sagrada. Lealtad, unión y amor es la fórmula mágica que nos conduce hacia nuestro destino. Y lo único que nos espera en el destino, queridos compañeros, ténganlo por seguro, no importa las dificultades que vengan, no importa los problemas y conflictos que tengamos que enfrentar en el futuro, lo único que le depara el destino con esta fórmula mágica de lealtad, unión y amor a nuestro pueblo es la victoria. La victoria permanente, la victoria perfecta del proyecto de patria. Porque cuando se desarrollan los derechos sociales y nuestros niños tienen sus escuelas y tienen sus libros y tienen su canaimita, ahí está la victoria perfecta. Cuando la salud va avanzando progresivamente, saltando obstáculos, y nuestro pueblo tiene quien lo atienda y con amor, ahí está la victoria perfecta. Cuando los estudiantes y jóvenes tienen universidades donde ir a formarse, ahí está la victoria perfecta. Cuando nuestro pueblo tiene trabajo, ingresos dignos, cuando nuestro país sigue su rumbo de recuperación de sus recursos naturales, ahí está la victoria perfecta. Esa es la fórmula mágica para ser patria. Y aquí está la carta de navegación de la patria. Aquí está, quedó muy clara. Y aquí está quien nos protege, nuestro Cristo Redentor, que nos bendice permanentemente, que no nos desampara, que nos seguirá dando su apoyo y su bendición. Yo quiero aquí, ayer me entregaron una oración muy hermosa, verdaderamente, de San Francisco de Asís. Qué casualidad. Precisamente el Papa Francisco adoptó el nombre de San Francisco de Asís porque ha dicho que quiere una iglesia de los pobres y para los pobres. Y que fue nuestro comandante supremo. Como lo han dicho, lean los cables internacionales de hoy, titulan: se cumple un mes del fallecimiento del Cristo Redentor de los pobres de América. Así lo han calificado. Qué bonito, ¿verdad? Que uno de los nuestros aquí, nuestro, de nuestra piel, de nuestra alma, Hugo Chávez, ese muchacho que entró aquí siendo tribilín y salió ya convertido en un subteniente revolucionario, sea calificado así por un mundo entero. Qué orgullo, qué fortaleza, qué grandeza de esta época histórica que se ha abierto, que es una época virtuosa, virtuosa. Por eso nosotros creemos verdaderamente que hemos roto, compañeros militares, el maleficio de la traición y se le ha abierto al país un camino de luz para su crecimiento, para su desarrollo. La burguesía quería, a Diosdado, que nosotros, hijos de Chávez, traicionáramos a nuestro comandante. Ellos querían que le claváramos el puñal de Páez, de Falcón, de Guzmán Blanco, de Juan Vicente Gómez, y nos mostraron el puñal de lejos. Jorge Arriaza, compañero, perdón por no haber saludado al general González, comandante general de las milicias. Y querían que nos pusiéramos a pelear, si somos hermanos, Diosdado y yo, Elías, Rafael Ramírez, Jorge Arriaza, hermanos de verdad, oyeron, dispuestos a dar la vida uno por el otro, hermanos de verdad. Y nos pusieron el puñal ahí cerca y nos dijeron: clávenle el puñal. Nada más. Así que yo sí creo, compatriota, que hemos roto el maleficio de la traición y vamos rumbo a romper el maleficio de la regresión y de la derrota. O de la derrota y la regresión. Vamos rumbo a abrirle camino. Y si el comandante Chávez cumplió su misión en la tierra, su cuerpo físico no le dio más. Su alma era muy grande, de verdad. Ya no le cabía en este cuerpo y en esta vida. Nosotros nos damos cuenta de hace años. Ya esa fuerza que tenía, tenía que expandirse. Y así pasó, se expandió. Su alma se expandió, su energía vital se expandió. El cuerpo no le dio más. Pero dejó a un pueblo preparado. Dejó un equipo preparado. Dejó una Fuerza Armada Nacional Bolivariana preparada. Dejó todas las condiciones para que nosotros hagamos este país grande. Para que nosotros hagamos de nuestro país un país potencia de verdad. Para que nosotros construyamos como el futuro de nuestros hijos una patria socialista, estable, segura, en armonía. Y eso es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que tengo que aprender, y necesito de la escuela de ustedes, de sus valores, y aquí tengo el código honor de la Academia Militar de Venezuela. Qué hermoso, me lo regaló Diosdado cuando estábamos aquí en las exequias del comandante Chávez. Y me lo leo permanentemente, porque los cadetes son la cosa más pura que uno pueda encontrar en el mundo. Están llenos de la pureza especial. Son como hijos, ¿verdad? Uno lo ve creciendo, que tienen la inocencia del niño, pero ya tienen la fortaleza del soldado, del hombre y de la mujer. Qué hermoso este código de honor. Yo tengo que aprender de ustedes. Soy un ciudadano venezolano y por lo tanto miembro activo de una comunidad en la cual seré baluarte de las instituciones republicanas y factor de armonía y progreso. Proclamo que es la moral mi principal virtud. Ella es mi mejor herramienta de trabajo. Prometo guardar culto al valor, a la honestidad, a la lealtad y a la verdad que practicaré y mantendré, aun con riesgo de mi propia seguridad y bienestar. Aquí lo llevo. Estoy en campaña y aquí lo llevo. El cadete Chávez lo cumplió hasta el último segundo de su vida. Yo quiero aprender de ustedes también, de su moral, de su disciplina, de su amor a la patria. Y quiero aprender de ustedes a ser un verdadero comandante en jefe. Porque venimos de tener un comandante en jefe gigante. Y ustedes saben que yo no soy Chávez. Chávez único e irrepetible. Uno solo en 500 años. Como Chávez no habrá dos. Yo sí soy su hijo. Y algo aprendí de su severidad. Bastante, déjeme decir. Un jefe severo, pero que daba el ejemplo. No hubo jamás un reclamo que no tuviera razón. Ah, Diosdado. Nunca, jamás. No dejaba pasar una. Como un buen jefe. No dejaba pasar una. Puede ser que pasara inadvertida una falta. Una vez sucedió, le cuento. Yo era canciller y estaba llegando el presidente Rafael Correa al aeropuerto de Maiquetía. Y él me dijo, adelántate para que veas los detalles. Yo no era un canciller de oficina, burocratizado hoy en la Casa Amarilla, bebiendo champán, ¿no? Yo era un canciller como fui de calle. Así como iba a una cumbre en la ONU, en la OEA, así como contribuía a fundar UNASUR, la CELAC, y organizábamos cumbres gigantescas como la del África y América del Sur, así me iba para un barrio aquí en el Valle. Y así regresaba y el presidente me decía, métete allá que cayeron unas lluvias y se cayó un barrio aquí en Caracas. Así nos educó Chávez. Y él me dijo, y cuando había un acto íbamos a los detalles, todavía, así nos quedó. Los detalles, todos los detalles. Ustedes saben qué son los detalles. Lo saben bastante porque son jefes militares. Y esa formación se obtiene aquí. Entonces yo llegué y revisé todos los detalles, incluyendo la bandera. Y la bandera del Ecuador, que es igual a la nuestra, el amarillo, azul y rojo que llevaron nuestros ejércitos libertadores por toda Sudamérica. Y bueno, yo, todo quedó perfecto y llegó el presidente, lo recibí. Recibimos al presidente Correa y bueno, suena el himno. Cuando está sonando el himno, suben y suben la bandera del Ecuador al revés. Pues imagínense ustedes, cuando yo vi eso, ay Dios mío, al revés, una vergüenza, una falta de respeto. Y yo había revisado todo eso. Los muchachos después cambiaron la cuerda ahí, no, mejor es así, y se guiaron por el escudo, y esa bandera tenía el escudo al revés. Entonces se guiaron por el escudo y han izado la bandera al revés. Yo estaba parado el primero aquí, aquí estaban los presidentes, y el presidente pasó y me dijo: Nicolás, yo entendí, estaba Elías Hago al lado mío, Nicolás, yo entendí. Yo estaba parado aquí, como él siempre me echaba broma a mí, me decía cosas, pues jugando. Yo entendí que me estaba diciendo: Nicolás, saca pecho, Nicolás, saca pecho. Entonces yo le dije a Elías: saca pecho. Me dijo: no, lo que te está diciendo es que está, exactamente, hecho. No lo voy a decir porque estamos en horario, que no se deben decir estas cosas de acuerdo a la ley. Nicolás saca pecho, no. Estaba diciendo otra cosa. Llegamos, yo salí corriendo. Bueno, le formé un lío a los muchachos que estaban ahí. Izamos bien la bandera, respetuosamente. Pasó Correa todo el día aquí, una reunión de 7 horas, trabajo, tú, terminamos en la noche, yo acompañé a Correa, se fue en la madrugada, al otro día teníamos otra actividad total, como a los 4 días. Estábamos así, en una actividad, íbamos en el carro y me dijo: qué vergüenza, me dijo, qué vergüenza lo que pasó con Correa. Y tú eres el responsable, me dijo. ¿Qué pasó? Bueno, y por ahí se fue, pues. Yo le dije: sí, soy el responsable. Le dije: pero yo chequeé hasta el último detalle. No chequeaste nada, me dijo. Era severo. Pero siempre con justicia y siempre con una lección. Bueno, todo eso como me hace falta a mí y a nosotros, ¿verdad? Estamos a un mes de su partida. ¿Qué falta nos hace él físicamente? Su orientación, sus ideas, su verdad diaria. Es por eso que yo quise hacer este acto de homenaje aquí, con ustedes, y que lo recordemos con honestidad, con sencillez, con humildad, con la verdad. Y ayer me regalaron esta oración de San Francisco de Asís. Yo la voy a hacer aquí por primera vez. Así como les pido a ustedes ayuda para ser un verdadero comandante en jefe a partir del 15 de abril. Lo voy a hacer. Yo soy un hombre común y corriente que me he formado en la lucha revolucionaria, que he aprendido a amar nuestra patria y he aprendido a amar esta Fuerza Armada Libertadora que tenemos. Y cada vez la valoro más. Cuando me encuentro con ustedes en cada estado que llego, a Maturín, a Cumaná, Margarita, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Mérida, San Carlos, Valencia, Yaracuy, que hemos pasado estos días, yo veo en los ojos de ustedes un patriotismo auténtico, un sentimiento auténtico. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el tiempo de los Pinochet se acabó para siempre. En Venezuela, para siempre. Estamos vacunados contra la traición y la deslealtad. Yo tengo un compromiso en Maracay ahorita. Está de punta a punta eso, no sé cuántas miles de personas hay en la calle ya. Yo voy a leer este compromiso que tengo aquí, perdón, la oración del compromiso, y luego voy a anunciar tres decisiones cuatro decisiones que he tomado con recomendación del almirante en jefe y del todo el alto mando militar. Oración del compromiso de San Francisco de Asís dice, muy hermosa, deberíamos reproducirla en todas partes. Dice, oración del compromiso. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde hay odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya un error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga la alegría. Esa es la oración del compromiso. Asumo yo el compromiso de San Francisco de Asís en esta oración. Quiero ser instrumento de paz, de amor, de unión, de verdad, de fe, de esperanza, de luz y de alegría de esta patria. Quiero que nos convirtamos todos en guerreros de una patria de paz, de una patria socialista. Y es una de las grandes tareas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya me han dado parte los jefes de las regiones de defensa integral, el comandante del CEO, de que ayer fueron tomadas todas las estaciones y subestaciones eléctricas del país. Ustedes saben que hay un plan para hacer un apagón general. Qué casualidad. Yo iba a Pavarinas el otro día y en la noche a las 11:30, donde no hay exigencia eléctrica de consumo, ¡pum!, le quitan la luz a toda Barina. El candidato de la derecha iba para Aragua a un acto ayer y antes de ayer dejaron Aragua sin luz completa. Es una campaña perversa y macabra. Y están jugando con candela. Hoy tenemos un acto en el 23 de enero en homenaje a nuestro comandante. Y ayer se va la luz en el 23 de enero. Están jugando con candela. Nosotros vamos con todo. Le agradezco a la Fuerza Armada por haber actuado tan rápido, pero es el primer paso de muchos que vamos a dar. Vamos al lanzamiento de la gran misión eléctrica que nos ordenó el comandante Chávez. La tenemos diseñada, la vamos a lanzar y vamos a una reestructuración completa del sistema eléctrico venezolano. El sistema eléctrico venezolano debe ser declarado servicio de seguridad nacional para garantizarle a todo el país su sistema sin saboteo. Sin saboteo. Ya tenemos presos algunos de los saboteadores. Algunos de ellos los capturamos. Ernesto, pide los datos. Pide los datos que lo tiene el jefe del SEBIN, que me los dio ayer. Uno de ellos los capturamos con las manos en la masa. Le iban a quitar la ciudad toda Mérida mientras yo estaba en el acto. Es una guerra. ¿Y quién dirige esta guerra contra el país? Los mismos aquellos que decían que el Bolívar era un loco. Son los mismos. O ellos o nosotros. Aquí que se defina toda una patria. O la patria de Bolívar con su ideal, su orgullo y su moral. O Colombia. Aquí no hay tres opciones. Aquí hay dos opciones. O la patria o la antipatria. O la independencia, o ser otra vez servidumbre triste de unos amos que vienen a saquearnos. Qué buena la función de la Fuerza Armada. Qué capacidad se tiene aquí. El primero que nos habló de estos temas fue el comandante Chávez desde Yare, cuando estaba preso. Nosotros no sabíamos. Y luego en la primera entrevista que le hizo José Vicente Rangel, el 26 de marzo, en vivo y directo por Televen, también habló de esto. y dijo: yo voy a convocar a la Fuerza Armada con sus cuadros para que salgan a incorporarse al desarrollo nacional. Y lo constitucionalizó. Todo lo que planteaba lo hacía. Constituyente, constituyente. Revolución, revolución. Nueva Fuerza Armada, nueva Fuerza Armada. Nueva doctrina militar, nueva doctrina militar. Comandante Estratégico Operacional ha elaborado unos materiales excelentes que va a distribuir el día de hoy en esta tarea de convertirme en un verdadero comandante en jefe para esta nueva tarea y este nuevo ciclo de la historia que se abre. Yo quiero que nos metamos a estudiar, a elaborar y a precisar todos los conceptos de la nueva doctrina militar bolivariana y chavista. En estos meses que están por venir, y todo eso permita pulir los planes operacionales, pulirlos al detalle, que nuestra patria sea inexpugnable, que nadie se atreva ni a pensar en entrar en esta patria. Nosotros no estamos armando una fuerza armada con los mejores equipos del mundo para agredir nunca a nadie, pero tampoco nos vamos a dejar agredir ni amenazar por nadie. A Venezuela se le respeta y ustedes son la columna vertebral de que eso se cumpla, que nuestra patria sea inexpugnable, que este territorio sagrado de Bolívar no lo toque la planta insolente del extranjero jamás, por los siglos de los siglos que están por venir. Bueno, compatriotas, aquí me solicitan unos recursos adicionales para la realización de las operaciones militares durante el ejercicio del año 2013. Están solicitando el ministro, almirante en jefe, querido compañero, humilde soldado de la patria, está solicitando 78 millones de bolívares para todas las operaciones militares. Aquí yo lo voy a aprobar por el fondo rectificaciones para que de manera inmediata esto sea transferido a las cuentas del Ministerio de la Defensa. Son recursos para efectivamente garantizar las operaciones de nuestra Fuerza Armada Nacional. En segundo lugar, aquí está la solicitud de autorización para la creación de la Fundación del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencias y Artes Militares. Un sueño de nuestro Comandante Supremo. Un sueño. Todo esto hay que salir a explicarlo inmediatamente. Compañeros, jefes del alto mando militar, salgan a explicarlo bien. En todas las unidades militares, la importancia histórica de este paso. Nosotros tenemos que tener nuestra industria militar al más alto nivel. ¿Podemos, verdad? Bueno, sí podemos, vamos a hacerlo. Cuenten con todo mi apoyo para eso. Nosotros tenemos inteligencia, ¿verdad? Tenemos formación, tenemos recursos. Bueno, vamos a ponernos, pues. ¿Por qué Venezuela no puede hacer en una década o década y media un avión nuestro, de carga militar, un helicóptero? ¿Por qué? ¿Quién dice que no? Somos menos. ¿Por qué no podemos tener en unas dos décadas? Se me ocurre a mí, compañero Walter Martínez. Mira, Walter Martínez. Severo. Siempre está nada. ¡Firme! Artiguista. ¿Por qué no podemos tener la capacidad de hacer un avión de combate? Hay que construir los motores. Bueno, aprendamos. Aquí hay hierro. Aquí hay capacidad de hacer todos los aceros que haga falta. Aluminio. Hay todo. Y hay esto. Y hay esto. Lo más grande que pueda haber. Aquí está, vamos a... Y este es el paso fundamental. Un paso fundamental, aquí está. Varias decisiones. Crear el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencias y Artes Militares de la Fuerza Armada Nacional. Como fundación del Estado, adscrito al Ministerio del Poder Popular de la Defensa a través de la Universidad Militar Bolivariana. Es correcto que sea parte del sistema científico y educativo. Y aquí dicen todas las funciones que los compañeros les explicarán. Designar al contraalmirante Roberto Betancur Arocha como presidente de la fundación. Felicitaciones, contraalmirante Betancur Arocha, como presidente de la fundación del Centro de Investigación, para que usted arranque con un equipo bien fuerte, bien sólido, y eche a andar este proyecto estratégico para el futuro. Yo sueño el día que estemos nosotros empezando a inaugurar nuestra industria militar venezolana y empecemos a dar luz al mundo de cómo se puede. Sí se puede. Vamos a ponerlo aquí aprobado. Y se lo entregue inmediatamente que salga en decreto oficial. Aquí propone la solicitud para autorizar que las fábricas de uniformes militares adscritas a Vecinca sean transferidas nuevamente a Cabin. Hemos estado pensando el tema de la industria militar. La industria militar va mucho más allá de los sistemas de armas. La industria militar, y yo me atrevería a proponer una zona económica de desarrollo militar para producir todo. Para producir lo que ustedes necesitan en primer lugar. No puede producir la Fuerza Armada sus propios alimentos. Y nosotros invertir en empresas sustentables que den dividendos para la Fuerza Armada y para el país, manejadas con criterios socialistas. Si alguien puede dirigir empresas socialistas con eficiencia en la propia Fuerza Armada, tiene toda la formación. Vamos a hacerlo. Nuestro comandante supremo lo planteó bastante. Yo creo que se puede hacer un proyecto, el alto mando militar, ya lo tienen avanzado, para desarrollar industrias, inversiones diversas, empezando por esta, que tanto insistió el comandante en jefe, para hacer nuestros propios uniformes, las botas, todo, todos los equipos, el morral de Chávez. Todos los equipos, los más simples y los más sofisticados, como los equipos de visión nocturna, de marcha nocturna, porque tenemos que seguir importando todo eso. ¿Hasta cuándo? Vamos a hacerlo. Así empecemos poco a poco, como se ha empezado con los uniformes. Pero ya sabemos que tenemos una base ahí. Ahora lo que hay que invertir para que crezca la base de producción de uniformes. Y esa es la idea de esta decisión, para que pase a Cabim y siga su curso de desarrollo. Y, por último, aquí se hace una solicitud para que yo autorice la denominación de la primera promoción Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías a las promociones de oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela que van a egresar en el año 2013. Está aprobado, muchachos. Esto fue una propuesta que hicieron los muchachos. de las academias militares. Qué bonito homenaje al comandante Hugo Chávez. Muchas gracias. Bueno, compañeros, con lo poco de voz que me queda, pero con el amor más grande, yo les agradezco este encuentro. Vayan ustedes, comandantes de las 810 unidades presentes aquí, vayan, desplíguense. Vamos a cumplir con la Constitución, a garantizar como siempre los derechos del pueblo. Que el pueblo el domingo 14 de abril decida. Y vamos a respetar la decisión. El que salga a tratar de respetar la democracia y la Constitución, con serenidad y tranquilidad, actuemos. Independencia y patria socialista. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! ¡Que vivan los soldados de Bolívar! ¡Viva! ¡Que vivan los soldados de Chávez! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias, compañero. Bien, amigos, escuchamos palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Él reiteraba que en este acto de salutación fueron firmados 4 oficios que fueron previstos por el almirante en jefe Diego Molero. Uno de ellos, la transferencia de 78 millones de bolívares para las operaciones militares durante todo este año. Vamos a escuchar palabras del ambiente. Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por parte del ciudadano almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Mi comandante en jefe, los hombres y mujeres que conformamos esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, socialista, antiimperialista, revolucionaria y sobre todo chavista, nos sentimos agradecidos y muy orgullosos por esta orientación libertaria que usted nos ha dado en la mañana de hoy. Orientación libertaria que seguro estuvo orientada por el espíritu del gigante, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Es por ello que nosotros, para materializar este agradecimiento, quiero en nombre de todos los hombres y mujeres de esta gloriosa Fuerza Armada hacerle entrega de esta imagen, la imagen de este hombre libertario, nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que en ella viene enmarcado lo que usted nos ha dicho, viene enmarcada la unión, la solidaridad, la lealtad, la disciplina, la ley, el orden, el gran humanismo y el gran amor que él sembró y estará por siempre en nuestros corazones. Mi comandante en jefe, se la entrego con la mayor humildad, con el mayor cariño, pero sobre todo con ese sentimiento de todos mis compañeros y compañeras, con la mayor lealtad de un soldado hacia su comandante en jefe. Se la entrego en nombre de todos ellos. Nosotros seguiremos siendo leales a esa memoria de nuestro libertador Simón Bolívar y de esa voluntad que plasmó para entregarle el testigo de las riendas de esta patria a usted, la cual seguro estamos llevará con los mismos principios de honestidad, lealtad, sinceridad, disciplina, ley y orden para el bien de la patria, del pueblo venezolano y de todas sus instituciones. Recíbalo usted, mi comandante en jefe. ¡Que viva Chávez! Bueno, antes de despedirme, apenas termine esta palabra, salgo volando para Maracay, también una ciudad militar, de la familia militar venezolana. Quiero agradecer la entrega de esta obra de arte tan hermosa. Ahí está Chávez como que nos hablara, ¿verdad? Con esa mirada vigilante, centinela de la patria. Y quiero anunciarles a ustedes que el sábado que viene vamos a tener un acto especial, porque el sábado es el día de la dignidad nacional, de la resurrección, y es el día de la milicia nacional bolivariana. Y ese día va a ser el día que hemos escogido especialmente. Ustedes pueden ir informando ya algunos avances para el lanzamiento oficial de la gran misión Soldado de la Patria Negro Primero, que fue una de las últimas órdenes que nos dio el comandante supremo Hugo Chávez. Así que el sábado nos volvemos a ver. Ustedes estarán en su misión del Plan República. Nos veremos por vía de televisión. Hasta el sábado. Hasta la victoria siempre, compañeros. Señoras y señores, en nombre del gobierno bolivariano y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ha concluido el acto. Lo dejamos en la amenización de este acto al grupo Lloviznando Canto. Bien, amigos, escuchamos palabras del presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, y reiteraba que entre las disposiciones que hizo el almirante Diego Molero estaba la firma de un punto de cuenta por 78 millones. Por ahora y por siempre, mi comandante se queda. Nacional Bolivariana. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Bien, amigos, de esta manera concluye esta reunión que sostuvo el presidente de la República. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi suelo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tiembla la tierra, vibra el espacio, cuando el blindado corre marcial, con su consigna de amar a la patria y su esperanza de honrarla más. Paso, paso, paso al blindado, nadie en la lucha lo detendrá. Si hacha la muerte, gana la gloria, y con la gloria la eternidad. Paso al blindado, nadie pretenda cambiar su rota de integridad, porque ha jurado vivir con honra, y está ni muerto la perderá. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi suelo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Se queda tu comandante. acepto el reto por mi país. Por Venezuela estoy aquí. Bandera en alto, oye mi canto. Soy soberano, bolivariano. Vienen bajando, vienen marchando por todo el este de la ciudad. Desde el oeste, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando. De Santa Inés reafirmo al hombre, pueblo es su nombre. Vienen bajando, vienen marchando por todo el este de la ciudad. Desde el oeste, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando. Vuelan los ángeles guardianes